Bienvenidos al episodio 252 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el decano del cómic, Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? ¿Qué tal tu semana? Hace tiempo que no hablamos. No ha tanto tiempo, una semana como siempre. Sí, poquito menos de una semana porque grabamos el pasado lunes. Es verdad, Beto. Era feriado de esa semana, dos semanas consecutivas tuvimos feriado el día de lunes en Chile, pero esta semana no se repitió la fortuna. Por algún motivo no festejamos el 4 de julio nosotros. De todos modos, el 4 de julio es hoy domingo que estamos grabando esto. Cumpleaños de Steve Rogers. Siempre se corren, Beto. Cumpleaños de Steve Rogers y de la Edad de Plata de los cómics. ¿Y de Tom Cruise? Solo ficticiamente. Ok. Bueno, mi hermano también nació el 4 de julio. Ok. Uno de mis hermanos. Y una tía. Pero bueno, así es la vida. Beto, estamos cumpliendo un aniversario que veníamos anticipando ya hace algunas semanas. Gracias a ti que le llevas... ¿Qué le hace seguimiento a este tipo de cosas? A mí se me olvidan los cumpleaños de las personas y también de los sitios web. Pero Comic Verso como podcast está cumpliendo, para cuando aparezca este episodio, casi exactamente 10 años, Beto. De hecho, lo podríamos forzar un poco para que salga justo el mismo día que apareció el primer episodio. El día que apareció el primer episodio fue el 6 de julio de 2011. Sí. Sí, creo que se puede hacer, Beto. Creo que se puede hacer. Ok. ¿Qué te parecen estos 10 años, Beto? Una reflexión más luego de nuestro último aniversario, hace dos episodios. Es algo que siempre resulta repetitivo porque de repente pasa un año y piensas otra vez en el episodio y dices, ¿qué reflexión tienes? Ah, creo que las mismas que tuve el año pasado. Ya sí, después solo que le agregas un año al cinturón. Sí, en esta ocasión creo que es más notorio porque es en año cerrado, ¿no? Porque sí. cada año otra te quedas con la impresión de que no te diste cuenta en qué momento pasó tanto tiempo, pero esta vez es un poquito más notorio. Esa es la vida, Beto. Creo que esa podría ser la frase para describir la vida en general. Sí, puede ser. Sí, otra marca en la muralla, Beto, de nuestras respectivas celdas donde grabamos este podcast ya hace tanto tiempo. Solo por determinación, solo por porfía y bueno, también por ustedes, sí. Porque nos escuchan, sí, caracoles, sí. Y nos mandan sus preguntas y sus inquietudes y eso nos hace pensar, nos hace ilusionarnos que hay un público allá afuera que escucha este podcast. Sí, sí, que sabemos que lo hay. No sabemos exactamente cuántos son y cuántos realmente nos escuchan o cuántos son nos tienen como ruido de fondo. O cuántos se suscribieron y no nos escuchan, pero sabemos que hay algo de público allá afuera. Sí, lo sabemos. Beto, ¿qué te parece si pasamos a responder las preguntas que nos llegaron orgánicamente? Porque esta semana, paradójicamente, te pedí no pedir preguntas. Porque, bueno, la semana pasada fue un poco larga la sección de respuesta. Un poco, sí. Pasemos a revisar Twitter. Ok, sí. Sí, nos llegó una pregunta de Emanuel RDZGLZ, no sé cómo se leerá eso, Beto. Esas son las aventuras de Rodríguez y González. Ah, ok. Juan Emanuel Rodríguez, supongo. ¿Qué le recomiendan a alguien que quiere poner una tienda de novelas gráficas? Yo le contesté con la cuenta de Comic Verso que no tenía experiencia alguna en el aspecto y que no era mucho lo que podía decir. Yo lo que le puedo decir como alguien que alguna vez fue parte de un proyecto para hacer una es que necesita, uno, hacerse de un socio capitalista, dos, sopesar bien las opciones sobre si quiere tener una tienda física o virtual, y en el caso de la primera, escotear bien la locación donde se va a poner, tanto la ubicación geográfica en la ciudad en la que lo esté haciendo, como las condiciones de local, y pensar bien si es lo único que piensa vender. Porque no se trata nada más de que quiero vender esto, sino pensar también en que tengas un mercado que permita que tu negocio sea sustentable, y creo que a veces esa es la parte que resulta un poco truculenta cuando hablamos de cómics y novelas gráficas. Yo en el caso del proyecto con el que estuve trabajando en algún tiempo para ver cómo lo íbamos a hacer, era bastante más elaborado porque iba a ser una cafetería, café internet y librería de cómics, entonces era algo que pensábamos que tenía oportunidad de balancearse, y al final el que uno de los socios capitalistas echara para atrás fue lo que echó por tierra las cosas, pero sí es, y aplica a cualquier negocio, ¿no? Cuestión de estudiar bien las opciones que tienes como mercado, el ver realmente qué demanda existe por la clase de material que quieres vender y encontrar el mejor lugar posible para de poner un negocio así. Creo que eso sería en términos generales lo primero. Y lo otro, pensar en que la inversión inicial, al menos durante un tiempo, debes pensar en ella como dinero que no vas a recuperar en corto plazo. Es algo que va a tomar tiempo. Haz de cuenta que el primer stock que generes, todo lo que tengas en bodega para empezar a vender, haz de cuenta como que no lo tienes, porque si tú estás pensando que con lo que vendas eso vas a resurtirte, puedes empezar a sufrir desabasto en los primeros meses de operaciones. Eso es algo que sí también es muy importante, y que mucha gente que abre un negocio es algo que no toma en cuenta, y a veces es lo que provoca que los negocios no duren, el no tener la planeación de pensar que tu inversión inicial es dinero que, si no perdido, lo tienes que considerar como congelado durante un tiempo más o menos largo. Yo le agregaría, solo con pretensión de sentido común, la idea de que es más fácil expandir un negocio que tratar de sostener un negocio grande de entrada. He visto varios casos de comiquerías, incluso hay una bastante popular acá en Chile que es Shazam Comics, que partió con una tienda bien pequeña en un paseo en el centro de Santiago, que actualmente tiene, bueno, ha sufrido bastante con la pandemia y con las cuarentenas, pero la última vez que revisé tenía 3 negocios y uno bastante grande, que es el espacio Shazam. Así que parece que podría ser una buena idea partir con un espacio pequeño, hacerte promoción con gente que sabes que van a ser clientes seguros, y a partir de eso ir expandiendo el negocio. Antes que, bueno, como la idea que planteaba Beto de partir con un café, cómic y centro de reunión, es una idea que no es mala, pero a la vez es muy grande. Puede ser una inversión de entrada demasiado grande. Sí, te deja cubrir más bases, pero es más difícil ponerlo en marcha. Y también en el tema del tamaño y buscar crecer, también ahí es importante pensar que, más allá de si tu interés es en tener una tienda física, nunca está de más que tengas una estrategia digital ya pensada, que es algo que el pasado año y pico la pandemia ha dejado como experiencia a muchas tiendas que no estaban preparadas en ellas. Sí, creo que eso podría ser por lo menos lo poco que yo te puedo aportar, más lo que te dice Alberto, y yo creo que lo principal sería buscar gente que sí haya hecho el negocio y ver qué cosas le funcionaron. Y a partir de eso, plantearte tú de qué manera puedes iniciar el negocio. ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo mínimo necesario? ¿Cuánto dinero necesitas? Etcétera. Sí, justamente. Ok, otra pregunta de Manuel. ¿Han hecho reseñas o revisiones de cómics basados en juegos de mesa como Warhammer, Magic the Gathering o Dungeons and Dragons? No, yo no recuerdo haberlo hecho. Nunca he tenido mucho interés en leer esos cómics, así que me parece que no. No, yo tampoco. Mayormente porque no tengo el punto de comparación, porque aunque varias veces hay amigos que han planeado invitarme a una partida de juego de rol de Calabozos y Dragones, jamás lo hemos hecho, entonces no, nunca he jugado absolutamente nada de juegos de rol, aunque es algo que sí me gustaría. Y Magic the Gathering, más que de mesa, pues es un juego de tarjetas. Y ahí sí jamás le entré en lo más mínimo, ni siquiera de forma lateral o en temas relacionados, y es de que no tengo idea ni siquiera de exactamente cómo está la mitología o realmente de qué trataron los cómics. Y en el caso de Warhammer, he leído un par de novelas y algunos cómics, pero sí siento como que el no estar familiarizado con el juego me ha dejado con ahí huecos y lagunas que hacen que no lo disfrute como podría hacerlo si fuera parte del fandom que participa en esos juegos. Y he escuchado muy buenas cosas de la nueva serie de Marvel de Warhammer 40.000, que la escribe Kieron Gillen, y supuestamente era justamente un buen punto de entrada para lectores nuevos, pero todavía no empiezo a leerlo. En general me agrada mucho la noción de lo que se supone que es el mundo, por lo que he entendido. Pero sí creo que es la clase de cosas que puedes disfrutar mejor si participas en otras actividades relacionadas con esos juegos. Entonces esa es la principal razón por la que nunca hemos hecho reseñas de ellos. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después tenemos de Martín Iván. Seguramente lo publicaron hace tiempo, pero ¿qué les pareció la serie de HBO de Watchmen como historia que continúa los hechos del cómic original? La comentamos creo que en un especial de Patreon, ¿no, Beto? Sí, yo había hecho un comentario breve en algún episodio, Esteban tardó algún tiempo en verla, y después le dedicamos un especial de Patreon justamente. Yo lo comenté, incluso yo cuando hice mi listado personal de series favoritas de hace un par de años, estaba ahí en la lista, fue una de las series que más me gustó una vez que decidí vencer el prejuicio y la desconfianza que me genera todo lo que ha hecho Warner alrededor de Watchmen, y me encontré con que era una buena serie, justamente porque decidieron no seguir revolcando lo mismo, sino contar una historia nueva y original basada en el mundo creado por Alan Moore y Dave Gibbons. Entonces, a mí me gustó bastante y sí la comentamos a fondo en un especial de Patreon. A mí también me gustó, como dice Beto, es una secuela, pero a la vez no lo es. Es más una historia dentro del mismo universo, 30 años en el futuro, aproximadamente. Sí, unos 30, algo así. Yo creo que funciona muy bien porque, tal como dice Beto, adopta la decisión de tratar sobre otras temáticas. O temáticas que Watchmen roza, pero no ahonda en ellas. Entonces, centrarlo en el racismo y en una cultura de supremacía blanca que, sobre todo en la época en la que salía esta serie, bueno, y ahora todavía, pero estaba muy en discusión y va a seguirlo estando porque es un tema recurrente y hasta que se resuelva nunca va a dejar de ser importante. Es algo que hace que esta serie sea relevante. Y esa relevancia hace que, bueno, uno que otro error que comete, creo yo, como cualquier producto, pasa a segundo plano, porque la relevancia del análisis, del mensaje, de la revisión de esos hechos a través de esta historia de ficción, resulta interesante. Creo que eso es la gran gracia, lo que la transforma en una buena serie. Lo que hace también muy difícil que haya una segunda temporada. ¿Por qué? ¿Por qué podría haber una segunda temporada? Tal vez 10 años en el futuro con algún otro tema igualmente relevante, no lo sé, pero creo que estuvo súper bien pensada y bien ejecutada. Sí, justo eso. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después lo tenemos de Tío Koi. En el especial de Patreon platicaste acerca de las etapas pasadas de Marvel, o sea, ese Timely y Atlas. ¿Puedes ahondar en el tema? Me pregunta directamente Tío Koi. Cronología, personajes, temáticas y por qué cambiaron. Beto, esto es como una, para un ensayo, una disertación, no sé, es muchísimo lo que podrías, o muy poco lo que podrías comentar al respecto. Un ensayo, estás loco, hay libros sobre el tema, es demasiado. Entonces, en términos de personajes, pues basta con decir que muchos personajes aparecidos en todas esas etapas recobraron su vigencia al ser rescatados ya por Marvel en tiempos más modernos, y todos los que no es porque definitivamente no tenía nada de futuro o eran cosas que ya no generan ningún interés en el mercado. Pero en cuanto a la cronología y por qué cambiaron, pues creo que en términos generales podemos hablar de que la compañía originalmente se dedicaba a hacer otra clase de publicaciones, hacían empaquetado de publicaciones y comerciales, y publicaban en algunas revistas, y cuando empezaron a volverse populares los cómics a mediados de los años 30, que originalmente eran nada más como colecciones de tiras cómicas sobre todo, y ya de repente empezaron a aparecer por ahí algunas cosas originales, decidieron subirse al tren mientras este arrancaba, y así fue como nació Timely. De personajes de esa primera etapa, pues los más memorables obviamente son Namor y la Antorcha Humana, que son los que todo el mundo tiene como el punto de partida de lo que es Marvel como tal. Y en el cambio de nombre, pues no es nada extraño porque algo que hacen muchas ideas era como actualizar su marca. Cuando sentían que su marca ya no les permitía crecer, lo que hacían era cambiar completamente de imagen, de nombre o incluso del tipo de publicaciones que realizaban. Y ahí era cuando aprovechaban y hacían un cambio de nombre para mostrarse como si fuera una empresa fresca. Esto es algo bastante común y casi todas las editoriales que tienen décadas de existencia pasaron por algo similar. En el caso de DC esto es un poco más complicado porque había muchas editoriales pequeñas que pertenecían a un mismo grupo y de repente las empezaron a ligar. Ahí no fue tan directo así como que esta fue Timely, después fue Atlas y después fue Marvel, sino que ya tenías una empresa que se llamaba All Star Comics y una empresa que se llamaba National Publishing. Y otra empresa que tenía otro nombre, y de repente las empezaron a juntar hasta que se consolidó y eventualmente se convirtió en DC Comics. En el caso de Marvel, sí era una sola empresa bajo el control de las mismas personas que, y cada vez que hacían cambios en la forma en la que estaban trabajando o decidían cambiar el rumbo de las publicaciones que realizaban, era que cambiaban de nombre. Entonces, pues viene mucho por ahí. E incluso si ponen atención, busquen por ahí la portada del Fantastic Four número 1 y se van a dar cuenta de que en ninguna parte dice Marvel Comics. Ya habían decidido que iban a cambiar el rumbo de sus publicaciones, pero todavía no decidían bajo qué marca lo iban a hacer. Entonces es algo que estaba en flujo y era algo bastante común, sobre todo en las décadas de la primera mitad de este siglo, 20, 30, 40. Fueron años en los que era muy común que las empresas se consolidaran, hicieran fusiones, cambiaran de nombre, cambiaran de imagen, y ya con el tiempo fue que ya tenían mayor estabilidad, dejó de pasar, y aún así todavía tenemos casos similares, ¿no? Pregúntenle a Rob Liefeld, que como marca ha tenido como 6 o 7 nombres. Sí, pregúntenle a Rob Liefeld. Bueno, si alguna vez se preguntaron por qué Superman y Batman no estaban en la Sociedad de la Justicia, eso justamente se debe a lo que estaba hablando Beto. Hola American era la editorial a la que pertenecían la mayoría o todos los personajes de la Sociedad de la Justicia, con excepción de Superman y Batman, y creo que Wonder Woman tampoco. Ahí no me acuerdo bien. Entonces, aparecieron al principio y luego pasó a ser un grupo conformado solamente por los personajes más populares de esa editorial. Y eso se mantuvo a pesar de que legalmente cambió y pasó a ser una sola editorial. Dentro de la cultura de DC se mantuvo a lo largo del tiempo. Era la oficina de los cómics de Superman y la oficina de los cómics de Batman. En fin, esa es una historia bien larga. Sí, por eso digo, hay libros al respecto. Ahí sí no es algo que se pueda platicar cortito. Sí, demasiado. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después tenemos un anuncio de Amazon Music. Okay. Así que eso no lo vamos a saltar. Después tenemos el seguimiento. La semana pasada dejamos pasar una pregunta de Tio Koi porque nos confundió un poco. Ya aclara a qué antología Marvel se refería. Y pues sí, no sé si esto debiera hacerme sentir mal, porque ni él ni lo que le respondiste tú en Twitter parecen hacer las paces con la idea de que es un cómic que comenté hace como 3 meses. Entonces no sé. Creo que fue en el episodio en el que tú platicaste de Ultra Mega, que es por ahí del 240, 241 tal vez. En ese mismo episodio fue donde yo hablé de esta serie, que aparte ustedes dicen que no saben por qué es Alex Ross, cuando Alex Ross creo que dibujó menos de 20 páginas de la antología entera, cuando son cada número trae al menos 30 páginas de historia. Son números ligeramente más grandes que un cómic estándar. Y cada uno trae por lo general 3 historias que varían desde 2 hasta 14 páginas, creo que es la más larga. Y pues la comenté en su momento, que nada más lo que tiene y la razón por la que se usa tanto el nombre de Alex Ross en la promoción es porque de cierta manera esta serie rescató lo que era el concepto original de lo que Alex Ross quería hacer cuando le llevó una propuesta a Marvel. Y que fue alterado porque cuando empezó a platicar a la gente lo que quería hacer, a nadie le interesó. Kurt Busiek le dijo que debía cambiar su forma de abordar el proyecto que quería, porque así no se lo iba a vender jamás a nadie. Su idea era, vamos a hacer una antología de cómics pintados que hagan un recorrido de la historia del universo Marvel. Pero no lo voy a hacer nada más yo. Mi idea es que inviten a muchos pintores y que cada quien venga y dibuje una historia, o mejor dicho, pinte una historia de su personaje favorito y de la etapa que él quiera. Y lo que le dijo Busiek fue, ok, es que si lo estás tratando de vender así, es como, les vengo a proponer una idea para que hagan un proyecto súper ambicioso en el que junten 150 o 200 páginas de historias, de las que yo quiero hacer 20. Y ya ustedes se hacen pelotas para ver cómo reclutan artistas y consiguen historias y coordinan todo, porque pues yo nada más lo que quiero es poder pintar algo de esto. Entonces, pues evidentemente una propuesta así, cualquier editor va a decir, claro, lo que tú quieres es que yo me ponga a trabajar y que te dé crédito porque fue tu idea, ¿no? Obviamente eso jamás iba a funcionar, y fue Busiek que le recomendó que en lugar de pensar en una antología, pensar en una historia que de alguna forma justificara la idea de hacer un recorrido por la historia de Marvel, y que si su intención era realmente vendérselo como proyecto a Marvel, tenía que mostrar un mayor compromiso y quizás ofrecerse como el artista para la historia completa. A partir del peloteo que tuvieron ahí de qué era lo que le estaba sugiriendo Busiek, Resulta que finalmente Alex Ross tenía un amigo que era el que le iba a ayudar a escribirlo. Ese amigo, entre que estaba todo esto, se puso a hacer otras cosas. Le dijo a Alex Ross: tú estás loquito, no tienes idea lo que estás haciendo, yo me voy a hacer otras cosas. Así es de que eventualmente Ross le pidió a Busiek si le gustaría trabajar con él en la propuesta y hacer algo distinto. Entonces, una vez que Busiek metió manos ahí, se convirtió en lo que es Marvels y lanzó las carreras de los dos para fines prácticos. Porque Busiek ya tenía varios años trabajando en la industria, pero no había tenido ningún proyecto exitoso que lo convirtiera en un escritor de alto perfil. Y una vez que apareció esto, eso fue justo lo que pasó. Se convirtió en uno de los escritores más respetados y buscados por editores en la industria. En el caso de Ross, pues, y le sirvió como carta de presentación para convertirse en uno de los artistas más identificados en el medio. Y ahí, como dicen, pues el resto es historia. Y lo que hace esta antología es retomar un poquito su idea original, de tener a varios ilustradores tomando historias sueltas ubicadas en distintos periodos de la historia de Marvel, y cada quien haciendo su historia de forma que encaje dentro de una antología, que en realidad no tiene un hilo temático que las una. Lo que tiene esta miniserie de 6 números es una... Ni siquiera es un framing, porque no es un marco como tal que te lleve de una a otra, sino que empieza con una secuencia de Nightmare, que está revisando los sueños de algunos habitantes del universo Marvel, y después te enteras de que tiene prisionero al Doctor Strange. Pero eso es lo que se convierte en el vago tema que hay a lo largo de todas las historias. Son historias que tienen que ver con los sueños. Son los sueños de algunos héroes, de algunos villanos, etc. Y eso es lo que te justifica que tengas historias en tonos tan distintos, que puedan ir de una comedia ridícula hasta dramas, historias de mundos alternativos, etcétera. Pero a fin de cuentas, el primer número, si no mal recuerdo, es nada más 4 o 5 páginas de esta introducción, que se supone que es una historia que planearon Alex Ross, Kurt Busiek y Steve Darnall. Steve Darnall escribió el guión, Alex Ross pintó esas páginas, y a partir de ahí es que dan el salto. Por ejemplo, veamos este sueño de no sé qué. Y de ahí te vas a una historia de Spider-Man, de Frank Espinosa, que la hace completa, la pinta, la escribe, con algún amigo suyo ayudándole con los guiones. Hay una historia de Hulk y de Jones que escribe Vicie con dibujo de Steve Rood. Y en el siguiente número hay nada más 2 páginas de lo que hacen Vicie, Ross y Darnell, y el resto son historias de más páginas con otros personajes. Por ejemplo, hay una de Dan Brereton con los X-Men, que lo que hace es jugar un poquito con la idea de, okay, ¿qué le preocupa al profesor Javier de tener 14 X-Men después de que los nuevos, los All New, All Different, rescataron a sus estudiantes originales de la Isla Viviente? Pues es lo que hacen una secuencia ahí de unas 8 o 10 páginas. Hay una historia de Derek Powell, que es de las que a lo que me refería con el humor. Son la Mole y Spider-Man primero peleándose por el último cannoli de su proveedor favorito en la ciudad de Nueva York, y aparece Doctor Doom con una versión poseída del Silver Surfer. Pelean y de repente en lo que logran liberar al Surfer de lo que sea que está poseyéndolo, y Doom desaparece con el cannoli. Entonces, esas historias humorísticas que tenían muy, muy, muy buena popularidad en los años 60 y 70, y que ya en años recientes generalmente aparecen solamente en números especiales o celebraciones. Y hay una historia de Vision, completamente escrita y pintada por Pablo Rivera, que es sobre el rescate de unos... De gente atrapada en un edificio derrumbado. En el siguiente número hay una historia en amor de Alan Weiss, que es un artista y escritor de muchísimo tiempo atrás, que no tiene mucha experiencia en cómics, pero generalmente hace cosas bastante interesantes. Hay una historia que Bill Sienkiewicz juega ahí con el medio, porque en lugar de hacer tal cual un cómic, tiene muchísimo texto y es como más como si fuera una historia ilustrada que un cómic como tal, aunque sí tiene viñetas. Pero pues es Sienkiewicz, puede hacer lo que quiere y generalmente funciona. Con el Watcher, que incluye mucho humor, es como un repaso de las impresiones del Watcher a lo largo de las décadas durante el universo Marvel, y tiene un cierre humorístico que hace referencia al Coyote y el Correcaminos. Hay por ahí un pin-up con textos, que es una aventura de Rocket Raccoon. Hay una historia de la Black Widow original, que es la que tenía poderes sobrenaturales y llevaba villanos al inframundo porque ella servía a Satán, que ahí aparece con Calavera Roja. Está una historia que te plantea una historia alternativa al universo Marvel, en la que los Deviants logran apoderarse del planeta, y esa termina con la llegada de Galactus, pero tiene vistazos al pasado, porque llegan en la época del viejo este, aparece por ahí el Ghost Rider original, y luego en su futuro, después de que ese mundo fue distinto, tienes unas versiones alternas de los héroes que son bastante curiosas y dan por una historia muy entretenida. Entonces, en general, toda esta serie es eso, es una antología en la que aparentemente no hay conexión entre las historias, pero lo que hace Alex Ross es nada. Insisto, pintó, no sé, han de ser unas 15 páginas, tal vez, y escribió una historia de 6 o 7 páginas que dibuja Sal Avinanti, que aparte es una que se ve muy bonita porque está hecha como con lápices de colores. Entonces, a nivel artístico, sobre todo, creo que es una miniserie que vale mucho la pena. Las historias varían muchísimo en tono, como toda antología es algo muy disparejo, pero por ejemplo hay por ahí una historia de Wong hecha por Jin Ha, y hay una historia de comedia con los monstruos del Atlas, justamente dibujada y escrita por Hilary Barta. Hay una historia de Nick Fury en sus años de superespía con el traje este de spandex, que tan curioso se veía, que la hace completamente Greg Smallwood, por ejemplo. Hay una historia de Silver Surfer pintada y escrita por Lee Bermejo. Entonces, una serie que vale mucho la pena. O sea, si a lo que le están sacando la vuelta es a lo que siempre nos quejamos de que Ross y el arte secuencial no se dan mucho de la mano, aquí lo que hace es realmente mínimo. Es una historia de entre 12 y 15 páginas, más las 7 que escribió para Sal Avinanti. Pero más allá de eso, tal cual es una antología con una lista de creativos que cuando la ves por separado espanta. Digo, tiene una historia de Wolverine escrita por Mark Waid con arte de Lucio Parrillo, que Parrillo prácticamente nunca hace arte interior, son solamente portadas. Entonces, son de esas cosas que hacen que el proyecto valga la pena. Entonces, qué lástima que ninguno de los dos, ni mi interlocutor permanente, ni nuestro radio escucha, podcast escucha, que más interactúa con nosotros, qué lástima que decidió no poner atención en aquella ocasión. Ok, Beto, ya tengo mi sombrero de cono. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente pregunta? ¿Ya te sentaste de cara a la pared? Sí. Ok. Pero me lleve el micrófono para poder seguir grabando. Sí, eso era necesario. Y de ahí pasamos a Sergio B, que es Sagnet con W al final, que nos dice: hola, en Facebook soy Elvis Costello. Hace varios años creo que Esteban recomendó un cómic que trataba sobre varias clases de homínidos que convivían entre sí. ¿Se acuerdan cuál era? Saludos. La verdad es que no. No, estuve pensando todo este rato qué podría ser y no me suena. No sé si te suena a ti, Beto. Suena el planeta de los simios, pero tú no les comes, entonces no es. Lo dudo. Dudo que sea el planeta de los simios. Lo único que leí del planeta de los simios hace mucho tiempo fue cuando lo empezaron a escribir con Ina Bechko, con Gabriel Hartman. Pero aunque era bueno, no hay caso. Hay buenos cómics del planeta de los simios, pero no creo que haya sido lo que recomendaste. Entonces no tengo idea de cuándo haya sido esto o por qué. Pero bueno, al menos esto nos sirvió para saber que al menos Elvis Costello decidió hacer la transición de Facebook a Twitter, ya que no interactuamos con Facebook. Sí, interactuamos vagamente, por lo menos no pido preguntas, Beto. No sé, tendrías que darnos más señales. A mí así, abuelo de pájaro, no se me ocurre qué podría ser. Y lo único que recuerdo que comenté hace poco y que vagamente algo se parece a eso... ¿cómo se llama esta? Bueno, no creo que sea. Era una novela gráfica sobre varias líneas de tiempo que colapsaban en un solo lugar, pero no eran varios homínidos, eran seres humanos de distintas épocas. Todos son homínidos. Claro, Beto, pero no eran distintos tipos de homínidos, eran todos Homo sapiens. Pero dice varias clases, no dice varias especies, entonces. Podría caer. Yo imagino no sé, que se refiere a un Homo sapiens con un Homo habilis, con un. Etcétera. Ok. Es que dice clases y en ese sentido no. Lo que tú me estás hablando son ramas y familias, no clases. Porque okay. De hecho, los homínidos son una clase. Entonces no puede haber clases de homínidos. Hablando desde un punto de vista zoológico. Ok. Puedes dar tu vuelta de la victoria gramática. ¿Qué pregunta sigue? Y según yo, no hay más. ¿En serio? Hay unas de Abraham Ramírez. Y entonces están sin hashtag porque en el hashtag no me aparecieron. Sí, dicen Comic Verso responde. Cartoonist Kayfabe reseñó Dark Knight 2, Dark Knight Strikes Again. Ah, lo recuerdo. ¿Estaban Miller y Barley troleando a DC y la industria? Ya habíamos perdido a Miller por el 11 de septiembre. ¿Esta historia es buena? ¿Ha mejorado con los años? Sin H. no tiene caso analizarla. Mira, lo de trolear creo que es relativo. No estoy seguro de que Miller haga un intento. No creo que tenga exactamente el propósito de trolear, como si lo siento cada vez que leo un cómic de superhéroes de Brian Azzarello. Pero sí pienso que su gusto y sus intereses son eminentemente ofensivos para cualquier persona que disfrute los cómics de superhéroes con algún grado de autoconciencia. Barley no sé qué tanto podría estar involucrada en temas de guiones respecto de esta historia. ¿Habíamos perdido a Miller? Yo diría que sí. Sí, esto es uno de los primeros productos que nos dejó en claro que Miller era otro. Es buena la historia, la leí una vez y no me gustó, pero no la he retomado como para decir, sí, mira, no sé, me dejó tan mal sabor de boca que no es algo que quise retomar y reanalizar. Así que, por lo menos en mi caso, no tiene caso analizarlo, porque ¿para qué? Beto, no sé si quieres expandir esas ideas. Nah, entre menos hablemos de esa cosa, mejor. O contrastar tus opiniones. Si hay algo en lo que no estés de acuerdo con lo que dije, o algo así. No, realmente. O sea, no me parece que sea un cómic que valga la pena leer. La verdad es que necesitas tener alguna afinidad con la ideología, con lo que pasaba por la mente de Miller en aquel entonces, para que encuentres algo de interés en la historia. Entonces, y no sé, creo que no hay mucho que decir al respecto. Y si tú ya comentabas muchas veces que Miller siempre tuvo unas ideas bastante reaccionarias y era alguien muy muy crítico de su país. Después de lo del 11 de septiembre algo se rompió y decidió que si el mundo estaba tan mal y eso tenía que ser ellos contra nosotros, él estaba al lado de nosotros, que en inglés es algo bastante divertido porque es us y us, y así es como lo ha entendido desde entonces. En los últimos años eso creo que se redujo un poco sin retomar lo que alguna vez fue toda su ideología expresada a lo largo de los años 80 y 90 sobre todo, pero sí me parece que este cómic fue producto de un momento muy específico en su vida y no para bien. Sí, creo que artísticamente pasó de ser Bernie Sanders a transformarse en Dick Cheney, algo por el estilo. Así es que saben de los políticos de los que estoy hablando. Así que es un cambio sumamente drástico y brutal, porque en otras personas ha estado matizado. Creo que el tema da para largo, pero el tema del nacionalismo siempre es complejo y es difícil compararse que países como Chile, que es muy pequeño, o México, que está al lado de Estados Unidos, comparen su política internacional con la de un país que es básicamente un imperio que, a diferencia de otros imperios, no tanto, pero a diferencia de otros imperios, no ha tenido, digamos, no se ha tomado otros países, o lo ha hecho de forma, digamos, más, los ha intervenido más que integrarlos dentro de su imperio. Así que la misma cultura estadounidense, que es súper onanista en términos históricos, el análisis es súper simple de la política internacional que hace el estadounidense promedio, tiene mucho menos conocimiento del resto del mundo del que nosotros tenemos del resto del mundo y de ellos. Entonces, no sé qué tantas de esas cosas aplican a Miller, pero sí son cosas que claramente no tenían peso o demasiado peso en su visión del mundo. O sea, es cosa de, no lo hagan, pero es cosa de leer Holy Terror, pero no lo lean. Pero es cosa de leer Holy Terror, pero no lo hagan. No, es que no creo que se explique con eso. Creo que ahí, si lo lees, vas a llegar al extremo de exactamente todo lo que pasaba por la cabeza de Miller, pero no te va a servir realmente para entender nada más. Entonces no sé, no me parece que sea una cosa que tengas que hacer o que vaya necesariamente ligado con lo que es Dark Knight 2. Creo que tenía una idea de lo que quería hacer y de última hora decidió meter todas estas ideas políticas que tenía en un momento muy específico de su vida en la cabeza y no funcionó. Y tuvo la mala fortuna que coincidió que él seguía moviendo su dibujo hacia un estilo de mayor síntesis visual y coincidió con que Lynn Barley decidió dejar de lado las acuarelas y el color tradicional y ponerse a experimentar con el digital, sin saber realmente lo que estaba haciendo. Entonces termina por ser una historia que no tiene pies ni cabeza y que visualmente no tiene una identidad propia. Termina por estar tirando para todos lados sin que se entienda realmente cuál era el objetivo detrás de. Entonces, creo que fue una acumulación de circunstancias que llevaron a que esto resultase bastante más malo de lo que todo el mundo esperaba. Sí. Sí, yo he escuchado buenas opiniones de este cómic. No he visto todavía ese episodio de Cartoonist Kayfabe, pero le he escuchado opiniones buenas de este cómic a gente que es muy devota de Frank Miller, que lo admira muchísimo. Entonces, cuando tú estás en esa posición, buscas la forma de integrar a esta figura, a este semidios artístico, dentro de esta admiración. Porque, a propósito de otras cosas, nada que ver con cómics de las que hemos hablado, pero haciendo un resumen, el tema, el concepto es el de... ¿cómo se llama esto? Disonancia cognitiva. Creo que es disonancia. Pero es el concepto de que algo, algún hecho, alguna realidad, algo que ocurre, no empata con tu concepto del mundo. Entonces, cuando eso pasa, tú tienes dos opciones. Una es justificar la forma en la que ese hecho se integra dentro de tu visión del mundo, o cambiar tu visión del mundo. Es mucho más fácil integrar un elemento anómalo dentro de tu concepto bajo conspiración, error, o encontrarle la quinta pata al gato y decir que es bueno igualmente por A, B o C, que decir, no, esto es, no es como yo pensaba, esto es distinto, tengo que replantearme mi forma de ver la realidad. Así que yo encuentro que esa gente que es muy muy fan de Frank Miller y que le encuentra la quinta pata al gato a Dark Knight es porque probablemente no son capaces de aceptar la idea de que hay un Frank Miller 1.0 y un Frank Miller 2 y 3.0, que son varias etapas del artista, y que hay trabajos que son de cierta calidad y otros que no lo son. También está el tema de que muchas de estas personas son artistas. Y yo insisto, estábamos en un punto en el que Miller seguía alterando su estilo. Entonces, a nivel gráfico, me parece que hay cosas muy interesantes. Entonces, de artistas no me sorprende que les guste lo que hizo aquí, porque hay cosas muy interesantes, que la gran mayoría no las podemos apreciar porque el color las mata. Es algo muy similar a lo que he comentado, lo que pasa con Alex Sinclair, que Alex Sinclair insiste en meterle degradados y efectos cuando colorea a Frank Miller. Y el dibujo de Frank Miller se volvió tan cartoony que entre más sencillo sea el dibujo, entre más sea nada más flats y uno que otro degradado, se va a ver mejor. Y creo que es algo que hay gente que no entiende. Hemos visto muchos casos en los que Dave Stewart te enseña que, dependiendo del tipo de arte con el que está lidiando, se olvida de meter efectos, texturas y lo que sea, y es nada más usar paletas de color para remarcar el mensaje. Y esa es la clase de coloreado que necesitan las historias de Frank Miller. Su dibujo se volvió tan sintético, es tal el nivel de caricaturizar y utilizar el mínimo de líneas, crear efectos a través de claroscuro, que entre menos efectos de color le pongas, mejor permites apreciar lo que está haciendo. Entonces, a nivel visual, creo que hay cosas que están interesantes, pero que terminan por verse extrañas con el color que estaba usando Lynn Varley en aquel entonces. Entonces, no me sorprende que haya gente que lo defienda. Hay algunas ideas con lo que hace con los personajes que son muy interesantes. El problema es que todo en el contexto que crea la historia, que construye alrededor, es lo que hace que la historia no termine de funcionar. Insisto, se combinaron muchísimas cosas. Es una historia que él ya tenía pensada, pero se ve que después le metió cuestiones ideológicas a la historia y terminan por romper muchas de las cosas que estaba haciendo con los personajes. Porque la evolución que tienen algunos de ellos es muy interesante, lo que hace con los diseños de los trajes, etcétera. Hay cosas ahí interesantes, pero el todo no termina nunca de cuajar. Ok, Beto. La siguiente pregunta, también de Abraham Ramírez, dice: acabo de leer From Hell, aun cuando tenía años sabiendo de su relevancia, no la había leído. Me encantó. ¿Hay alguna obra de las legendarias que no hayan leído o la hayan leído después de mucho tiempo? Sí, demasiadas para enumerar. Prefiero no pasar por esa vergüenza públicamente, Beto. No sé si tú quieres aportar algo. No sé a qué se refiere con las legendarias. En mi caso hay mucho material, sobre todo del producido en Gran Bretaña por muchos de los escritores venidos de allá, en el caso concreto de Alan Moore, y muchos de Sweet Tooth Shocks, y Halo Jones, y los Voyefris, lo que hizo de Star Wars, etcétera, son cosas que me tardé muchísimo año en conseguirlas. Entonces, pues está eso, incluso todo lo que leí de la 2000 AD, pues fue a destiempo en su momento. Ya con cosas más recientes, pues no es tanta la espera, lo que me demoré en hacerlo, pero muchos de los cómics con los que se fue forjando, por ejemplo, Grant Morrison, también son cosas que me tardé mucho en leer, incluso mucho de lo que hizo en Vértigo, no lo leí todo al momento de que salió, hay cosas que fueron después, pero en general eran, más que otra cosa, no era porque no quisiera leerlas, sino porque eran difícil conseguirlas, pero sí, hay muchas cosas que no es de hacerle el hipster, decir, sí, yo lo leí primero, yo lo leí antes que fuera famoso, porque no es el caso, no aplica, ya lo hemos comentado antes. Había una época, sobre todo en los años 90, que fue cuando yo empecé a leer cómics en inglés, había mucho material que no podías tener acceso de forma rápida, y no solo en cómics, era en general, porque recuerdo también que me tardé muchísimo en conseguir una copia del Frankenstein ilustrado por Bernie Wrightson, por ejemplo, pero era mayormente porque no había una forma fácil de conseguirlos. Ok. Abraham Ramírez también pregunta, acabo de adquirir Watching the Watchmen, ¿les agradan estos cómics de proceso de cómics o estos documentos de proceso de cómics? A mí me fascina ver las maquetas de las páginas y los bocetos de proceso de diseño de personajes. ¿Saben de algún otro bueno? En específico de un cómic no, pero generalmente los buenos libros de arte dedicados a dibujantes, pintores, ilustradores tienen mucho de esto. Incluso si le puedes echar mano a muchos de los tomos que publica Tomorrow's dedicados a algunos personajes o a algunos autores, tienen mucho de este trabajo de proceso. Y también hay un libro que se llama Artist on Comic Book Art, si no me recuerdo el nombre correcto, que son entrevistas como con, no sé, son como 7 u 8 autores, que son entrevistas en las que comparten mucho de su proceso, pero aparte te van guiando porque está hecho como si fueran entrevistas con ilustraciones. Ese es en blanco y negro, es tal cual un libro que es más pensando en el contenido y está más orientado al proceso que a tener ilustraciones, porque el de Watching the Watchmen también me dobletea, es como el detrás de, al mismo tiempo que es un libro de arte, porque ves mucho del proceso de Gibbons cuando estaba trabajando en esta obra. Entonces sí, pues es distinto, pero sí, generalmente un buen libro de arte dedicado a un artista de cómics va a traer mucho de esto. Los monográficos que estaba sacando Marvel traen poco del proceso en las ilustraciones, pero en las entrevistas vienen algunos comentarios que a veces van ahí, y también es algo que no hay tomos dedicados, pero generalmente cuando compras las ediciones de lujo de algunos cómics, mucho del material extra que traen es justamente es el proceso de ver cómo se convierte el cómic en las páginas o cómo evoluciona la forma en la que empezaron a bocetar, cómo iban a acomodar las viñetas y demás. Entonces, ¿algún ejemplo en específico? No, si lo que te interesa es el proceso cómo pasas de la historia original a bocetar la página o ya la versión final, aquel libro que menciono de Artisan Comic Book Art es un buen ejemplo. Hay una versión también para escritores y hay muchísimos libros sobre proceso de cómics que si traen ejemplos tienden a incluir mucho de este material, pero generalmente la forma más fácil de que tengas acceso a eso en cómics es cuando compras los tomos en hardcover de algunos de algunas series, sobre todo mucho lo que hacen Image, Dark Horse o algunas otras editoriales con las versiones que llaman deluxe, es en donde generalmente encuentras mucho de este proceso. Ok, y o el Director's Cut, ahí generalmente vienen los thumbnails también de los cómics o las versiones de lápices, tinta y después color de una misma página. Sí, también el de los que no es tal cual un Library Edition, pero sale en el mismo formato, de David Mack, y el tomo que se llama Dream Logic, es mucho del proceso detrás de sus ilustraciones y de sus cómics. Que tiene el mismo tamaño que tienen los Library Edition de Kabuki, es el que tiene Dream Logic, y ese creo que ese no lo va a sacar en pasta blanda, porque en pasta blanda están siendo los ómnibus de Kabuki, que es básicamente el mismo contenido de los Library Edition, pero hasta donde sé, el Dream Logic no va incluido, pero es algo similar, es un tomo que hace la función doble del libro de arte y un vistazo al proceso de trabajo de Mac. Ok, y lo último que pregunta Abraham, como lo he mencionado, Dredd es uno de mis personajes favoritos, casi todo lo he leído en tomos recopilatorios en inglés. ¿Saben si se ha publicado algo en español? ¿Por qué creen que no es tan conocido, al menos en México? Les dejo un dibujo que hice de él. Bastante bueno el dibujo, Beto. Yep. Sí, se ve bonito. Sí, sí. En español creo que probablemente donde más se ha publicado de Dredd es en España. Pero por motivo, no sabría decirte exactamente un motivo más allá de que es una parodia, no exactamente, una sátira de la sociedad estadounidense. Entonces puede ser tal vez demasiado inglés el humor de Dredd, por decirlo de alguna forma. No es realmente cómico, pero es en tono de sátira. Creo que eso es en parte, pero no sé qué tanto, porque también hay mucho de crítica a las sociedades totalitarias. Entonces uno pensaría que hay partes en América Latina donde también sería popular. Y de hecho hay escritores ingleses que dicen que muchos de los lugares donde son más populares es en lugares que pasaron por una experiencia similar. Alan Grant, por ejemplo, me comentaba que muchos de lo que ellos hacían en la 2000AD, específicamente Dredd o, por ejemplo, V for Vendetta, me decía que son muy populares, por ejemplo, en Argentina y Chile, justamente porque está el tema de las dictaduras militares, y que él cree que esa es una experiencia que se comparte en muchas partes del mundo y es lo que les da cierta universalidad a algunos de los personajes. El otro tema, el por qué no es tan conocido en México, tiene mucho que ver con que en realidad en México nunca le han dado importancia al cómic para lectores maduros. O sea, ¿cuánto tiempo nos tardamos en tener cómics de Vértigo? El sello ya había desaparecido cuando de repente Televisa dijo, ¡ay sí, vamos a publicar unos de esos! Y lo hicieron todo mal, con una pésima planeación y demás. Porque para bien o para mal, lo que sigue moviendo al cómic en México es el cómic de superhéroes. No importa qué tantas historias de calidad traigas, todo mundo quiere ver historias de superhéroes, y si son de los que en las películas, mejor. Y digo, ejemplos sobran. Empezaron a publicar Hawkeye y nadie la peló, porque no es el spandex al que están acostumbrados, y se canceló sin completarse. Hay muchísimas series que han traído editoriales como Bruguera en su momento, que ya incluso cerró sus puertas, o Camite y Panini, que han tratado de expandir un poquito los alcances de lo que se publica en México, y no les ha ido bien en ventas. Entonces, pues ¿para qué vas a pagar una licencia que en el caso de un personaje popular como Dredd seguramente es más cara que en los casos de mucho el material que se ha publicado? Entonces pues no es algo que resulte atractivo para las editoriales. Pensar en que le vas a invertir a pagar una licencia para sacar un cómic que probablemente no se va a vender bien, pues es algo que siempre será un problema. Entonces siempre que alguien me pregunta, oye, ¿por qué no publica nadie esto en México? Pues es que la historia reciente de lo que se vende y lo que no, pues demuestra que al mexicano le gusta leer cómics de Marvel y DC, y si es de personajes que están de moda o están saliendo en películas, mejor. El resto, pues hay ya un cierto sector de lectores que empieza a probar suerte con otras cosas, pero si se trata de una licencia cara, generalmente las editoras van a preferir no arriesgarse a invertir en ellas, que yo creo que eso es lo que pasa con Dredd. Y en español, pues sí, como mencionó Esteban, 5 lo publicó durante muchísimo tiempo. De hecho, yo conocí a Josh Dredd cuando le puse las manos encima algunas revistas de esta CIMOC, que era una antología que coleccionaba material de distintas publicaciones. Sí, pero fue CIMOC que era de Norma. Ah, sí, no, cierto. No era de 5. No era de 5. Entonces, probablemente fue de Norma lo que llegaba a ver de Dredd. Pero sí, yo creo que 5 murió por ahí por el 95-96. Yo creo que lo que alcanzó a publicar 5 de Josh Dredd fue uno o dos de los crossovers con Batman. No recuerdo más que eso. Sí, por lo menos el que pinta Simon Beasley lo sacó 5. No me acordaba, sí, que Simon Beasley era enorme, pero sí tiene eso. Pero fue hasta que yo vi eso que me puse a averiguar y descubrí que el personaje se publicaba originalmente en una revista, que se daba a su propia revista, y a partir de ahí fue que empecé a hacerme con tomos y colecciones, y o incluso con las revistas sueltas, tanto de la Dredd Magazine como de la 2000AD. Pero yo creo que es eso, que realmente México nunca tiene una cultura de cómic para lectores maduros. E incluso los intentos de revistas independientes con material de aquí o traído de Argentina o de Europa generalmente duraban muy poco tiempo. Entonces yo creo que tiene mucho que ver eso, que no tenemos un grupo de lectores, que sea un sector que se pueda reflejar en lo que hay de publicaciones, y esa es la razón por la que generalmente cuando quieres conseguir esta clase de cosas en español tienes que voltear a buscar versiones o argentinas o españolas, que a nivel editorial sí tienen una riqueza en términos de acervo que no supera por mucho. Sí, mira, yo te diría, bueno, de lo que uno alcanza a entender desde acá, que fue justamente Cinco la que empezó a experimentar con ese tipo de cómics en los 90 en España. Planeta tenía una, bueno, Planeta, que es Planeta de Agostini, o Forum, que sigue existiendo, pero en su época era conocido como los cómics de Forum, que eran los sucesores de Vértice, publicando material de Marvel en España. Publicaban la línea de superhéroes y luego se expandieron hacia los cómics de Image. Pero la que empezó a publicar de ese material de Vértigo, y bastante, bastante luego, poquitos años después de que salió en Estados Unidos, fue Cinco, con material. Por ejemplo, publicaron Epicurus, que es de una línea que duró nada. Publicaron lo de Mark Hempel, no me acuerdo ahora cómo se llama, Gregory. Sacaron Sandman, sacaron Hellblazer, etc. Sacaron ese tipo de materiales, y después Norma también siguió en esa línea. Después se hizo de la licencia y publicó Vértigo, y también sacaba cómics de esas características de Dark Horse, bueno, de varias otras editoriales también, porque Norma tenía una, sobre todo antes de hacerse de la línea de DC, tenía una gran variedad de editoriales pequeñas, de las cuales sacaba, elegía material, principalmente Dark Horse. Así que sí, tienen mucha más experiencia en ese sistema, y supongo que también que la cultura de las comiquerías era más fuerte en España en esa época, por lo menos. Sí, que también, vamos, está el tema de la cuestión económica, ¿no? Sí. En general estamos hablando de primer mundo, es donde hay un mayor poder adquisitivo, entonces más probable que haya adultos leyendo libros en general, y esto incluye novelas gráficas y cómics, entonces cuando estás seguro de que tienes un mercado adulto interesado, es más fácil que decidas tomar ciertos riesgos en Sí. términos de lo que publicas. Y la gran omisión que estoy haciendo es que había otras editoriales. Por ejemplo, Glénat publicaba no solamente material español, también publicaba material para adultos de editoriales francesas, etcétera, italianas. Entonces, ese mercado en España, en Europa, ya existía por décadas. El tema era, en el fondo, fue una noviciada o algo así, la de publicar el material que de estas editoriales asociadas a cómics de superhéroes se aventuraran en ese tipo de material, con este tipo de historia. Pero el mercado para ese material ya existía desde hace mucho tiempo antes. Sí, la cosa era darse cuenta de que era un mercado que podía ser económicamente redituable, algo que creo que en México todavía no ha pasado. Digo, si quieren un ejemplo, y baste recordar que la razón por la que no hemos visto más cómics europeos publicados a través de Panini es porque a lo que trajeron fuera de Black Sabbath en general no le fue tan bien. Entonces, si se preguntan por qué ya no han visto Fumetis, que aparte eran muy baratos, o porque ya no hay nada de la colección europea, pues es eso, que las ventas no mostraron que no había un interés de los lectores en comprar esa clase de material, entonces la editorial pues ha volteado hacia otros lados, y pues es la razón por la que de repente si vas y dices, ok, pues a lo mejor este personaje funcionaría, pero si vas y preguntas y resulta que la licencia no es barata, pues terminas por buscar otras opciones, porque cuando has intentado cosas así, el mercado no responde. Así es. Beto, con esto terminamos nuestra ronda de preguntas. No fue tan larga, pero fue igualmente extensa. Estamos rondando ya casi la hora de podcast. Sí, nada más y quería comentar, una disculpa a Abraham Ramírez, no tenía sus preguntas porque al parecer lo había muteado por accidente y no era el único, ahorita que entré a revisar solamente que haya pasado eso, descubrí que había muteado a Chris Bacalo, a Colin Doran y a tres o cuatro personas más, y todos ellos sin haberlo hecho a propósito. Y descubrí que existe un atajo para mutear, pero lo descubrí por accidente, y esto quiere decir entonces que ya había muteado a mucha gente antes de darme cuenta para qué servía ese atajo. Que es la U. Así es de que cuando tengan abierto Twitter, no usen la U en su teclado porque van a estar muteando gente. Okay. Y yo la U la uso mucho porque cuando estoy en el correo es la forma de cerrar un correo que tienes abierto y regresarte Sí, al porque estado. te despides con una frase muy popular en Estados Unidos. No, Y usas la o U sea, dos veces. los atajos del correo, la forma de cerrar un correo, en lugar de estar usando el mouse o el touchpad para buscar la esquinita y cerrar el correo y salir de la lista, si le das a la U, así sola, sin control ni nada más, golpeas la U y te va a sacar de ahí. Yo pensé que en vez de decir saludos o atentamente, ponías al final FU. Por eso había muteado a tanta gente. Podía ser sillo y no ser tan pelado y vulgar como tú, esto. Había forma de poner esto ahí, pero... ¿Qué manera de proyectarse? ¡Qué triste, de veras! Ok. Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Porque, a menos que hayas encontrado alguna noticia, porque yo no encontré nada. Mira, más que noticia, algo que quería comentar la semana pasada y se quedó guardado, fue que descubrí, ya había visto desde hace varias semanas que había por ahí publicaciones, pero fue hasta hace menos de 2 semanas que me puse a investigar qué era. Hay una nueva empresa de crowdfunding especializada en cómics, por lo menos en los Estados Unidos, y me llamó mucho la atención. Ya había visto algunas publicaciones, pero no le había puesto mucha atención hasta que me aparecieron por ahí notificaciones que Ron Mars es alguien muy, muy activo cuando está haciendo campaña de algún proyecto que hace en alguna de estas empresas, ya sea a través de Kickstarter o lo que sea. Y empecé a ver que estaba hablando mucho de cómo iban a lanzar esto. Es una empresa que se llama Zoop, Zoop. Que ellos lo que hacen es como integrar varios servicios en uno solo, que me parece que para cómics puede ser una solución interesante. Entonces creo que habría que estar pendientes de ver qué es lo que hacen. Porque uno de los graves problemas que tienen muchos artistas cuando empiezan a armar la campaña para Kickstarter o plataformas similares de lo que quieren publicar, es que tienen que andar haciendo cotizaciones para ver cuánto les van a costar las impresiones, cuánto se van a gastar en envíos, qué necesitan para empaques, ver si le vas a agregar páginas, cómo se alteran los costos del tomo que vas a hacer, qué pasa si usas pasta dura en lugar de pasta blanda, qué tan difícil es agregar una hoja, por ejemplo, si quieres versiones autografiadas, poder tener un inserto, etcétera. Hay muchísimas variantes que hacen que esto se complique y resulta que Zoop pensó en hacer todo eso para el artista. Es algo que me llama mucho la atención, porque creo que es un modelo de negocio que, si funciona, puede ser el siguiente paso en la evolución del cómic de independiente, de actores independientes, para hacerlo llegar directamente al público, que es algo que, ahora que pasó la pandemia, vimos que hubo muchísimos Kickstarters que fueron exitosos, en el caso sobre todo de autores ya publicados, y creo que Zoop va a ayudar a que muchos se decidan a intentar cosas similares, porque lo que hacen es que no solo manejan tu campaña, sino que ellos se encargan de toda la logística, de hacer la impresión de tus libros y de hacer el despacho de los mismos. Entonces, es como centralizar todo lo que necesitas en la campaña. Tú te encargas nada más de producir tu cómic, vas con ellos lo revisan, ya tienen sus tablas de cuánto te va a costar imprimir tu tomo dependiendo de las páginas que tiene, qué tanto varía si haces algunos cambios en cuanto a las pastas, a agregar insertos, a meter otras promociones, lo que necesitas de los servicios de mensajería, etcétera, y ellos se encargan de manejarlo todo. Entonces creo que es una alternativa interesante. Por ahí hay en este momento 3 o 4 campañas activas. La empresa, según tengo entendido, tenían intenciones de empezar a operar por ahí de la primavera del año pasado, y después de que pasó lo que pasó, decidieron seguir trabajando en todo lo que iba a ser su sistema de trabajo, y esperaron hasta inicios de este año para realmente empezar a operar, y en este momento ya tienen varias campañas simultáneas en curso. Entonces creo que es una idea bastante atractiva para aquellos que les gusta apoyar proyectos independientes. Échenle un vistazo, la encuentran en Twitter, está como We Are Zoop, que es todo de corrido, insisto, Zoop es Zoop, y la página web es zoop.cc, zoop.cc es en donde van a encontrar esto, una empresa, una plataforma de fondeo para proyectos de crowdfunding que se especializa en cómics. Nada más, me pareció interesante y creo que vale la pena estar pendientes de cómo le va y si empieza a salirle competencia en ese aspecto, o si empiezan a aparecer empresas similares en otras partes del mundo o con un alcance internacional. Bueno, a mí me parece muy buena idea, simplemente desde el punto de vista del creador. No tengo intenciones de lanzar una campaña, pero sí me ha pasado personalmente y viéndolo de lejos, de instancias en las que el creador después dice: ah, sí, gané, no sé, X, pero perdí un porcentaje porque nunca pensé que el envío a Timbuktu iba a ser tan caro. Porque a veces hacen una promesa X y la cumplen, Los que son serios la cumplen a costa de parte de esos ingresos que tenían ya contabilizados porque no hicieron bien un cálculo de costo. Así que la idea de una plataforma que haga eso por ti y que esos valores se cumplan y por lo tanto no tengas más que preocuparte de tu parte de producir, creo que es una alegría enorme para mucha gente que termina siendo bien demandante el tema de utilizar una de estas plataformas por la cantidad de cosas anexas que tienen que hacer los artistas. O sea, aparte de crear el material, aparte de todo el tema creativo, tienen que transformarse en microempresarios por un periodo X de una manera muy estresante. Entonces, que exista una plataforma que les facilite eso, que ojalá así sea el caso, me parece excelente. Sí, sobre todo por eso que mencionas de casos en los que ha pasado. Incluso hay muchos que después de que les pasa algo así, pues deciden no cumplir con las promesas o cumplirlas a medias, entregar material parcial, etcétera, y pues es algo que termina a la larga por también afectarlos en términos de la confianza, credibilidad y confianza. Entonces, sí es algo que por donde quiera que lo veas es útil. Hay una respuesta que es la excelente y otra que es aceptable. La excelente para mi gusto es cumplir a todo evento, aunque signifique meterte la mano en el bolsillo y perder dinero, porque, bueno, lamentablemente no es culpa de la persona que te hizo el aporte que tú hayas hecho mal el cálculo. Es así. La otra, que es la aceptable, es decir, mira, no pensé que esto iba a salir, no sé, $100, pensé, calculé 30, hubo un cambio en los costos, cuando hice el cálculo costaba esto y ahora cuesta esto otro, así que por lo tanto voy a anular este aporte y te voy a devolver la plata. Que es una mala solución, pero es una solución al fin y al cabo. Sí, y hemos visto muchas campañas que a veces ponen metas tan altas que no lo logran y también es porque justamente tienen el temor o a veces ya les pasó alguna en la que perdieron dinero, hacen su siguiente campaña y calculan hacia arriba y lo que hacen es ahuyentar a su audiencia potencial, que creo que fue, por ejemplo, lo que le pasó a John Bogdanov, que no sé cuánto entonces está pidiendo, pero era una cantidad estúpida lo que crearon y dices, oye, vas a hacer... Comics. Creo que eran $50 por una novela gráfica de 100 páginas en tapa dura. Y a eso le tenías que agregar el envío. Y aparte estaba esperando reunir $100,000 para que el proyecto se aprobara. Entonces era como que no necesitas tanto dinero para hacerlo. O sea, no sé dónde calculaste costos o qué hiciste. O por último, pero sí, por ejemplo, era demasiado. Es como lo que pasó, o sea... Nada que ver, es lo opuesto. Lo que pasa, por ejemplo, con Cosmic Detective, que ya a lo mejor tú no quieres pagar $40 por la novela gráfica porque te parece mucho, sobre todo si vives fuera del país de origen, el envío te encarece todo varias veces. Entonces, aún así tienes la posibilidad de comprar el cómic por $10, por $10 de una edición digital, que es un valor sumamente razonable para una novela gráfica, barata incluso. Entonces, si no ofreces un producto de esas características, si le dices a la gente, no recuerdo si era así, pero si le dices a la gente, mire, mi único producto es la edición que yo quiero que vale $50 o la edición de super lujo que vale 150. Y la única forma que salga esto es que juntemos más de $100,000. Tú dices, no sé si te quiero pagar tanto, no sé si para mí vale $50 este tomo porque resulta que voy a Fantagraphics, voy a DC, voy a Marvel y consigo una novela gráfica de 100, 200 páginas por incluso la mitad de lo que me costaría esto. Entonces no veo dónde está el beneficio. O sea, me están metiendo la mano al bolsillo por un valor que es muy alto. Sí, que en mi caso yo dejé de apoyar campañas y después de que hubo por ahí un incremento en los costos de envíos internacionales a través del servicio postal estadounidense, que es lo que emplean la mayoría de los autores de cómics para hacer envíos, y terminabas pagando más porque te enviaran las cosas que por el tomo en sí. Entonces, y el hecho de que empiecen a subir esta clase de empresas creo que puede ayudar a cambiar un poquito las cosas. Entonces, yo lo veo como algo positivo. Sí, yo también ahora que lo cuentas te encuentro razón, Beto. Sí. Y en términos de noticias, hay una que a lo mejor sí valdría la pena comentar. Ok. Que no sé si viste algo. Está por terminar la etapa de Nick Spencer al frente de Amazing Spider-Man. Algo bien. Habían aparecido algunos teasers sobre qué iba a pasar después. Algo que están hablando como Spider-Man Beyond, sin muchos detalles de qué va a ir. Y empezaron a subir primero nombres de escritores, que ya se confirmó que va a haber varios escritores colaborando en la serie. No sé si esto va a ser un poquito como antes de que se quedara Dan Slott al frente de la serie. Tenían un equipo rotativo con cuatro escritores. No sé si vayan a hacer algo similar, pero por lo pronto se confirma que va a haber cinco escritores trabajando en la serie en los próximos meses, que van a ser Seth Wells, Saladin Ahmed, Kelly Thompson, Patrick Gleason y Cody Ziegler. Que en el caso de Seth Wells, él era justamente parte de aquel equipo de escritores que trabajaba en esto. Saladin Ahmed, me gusta mucho lo que hace en sus cómics propios y en algunas ideas independientes. No me termina de convencer lo que ha hecho con personajes de Marvel. Vamos a ver qué tal le va por acá. Y Kelly Thompson, me gusta casi todo lo que hace. Entonces, creo que por ese lado vamos bien. En el caso de Patrick Gleason, lo ubico como artista, no como escritor. Entonces, ahí no sé qué esperar. Sí. Y no tengo idea de quién sea Cody Ziegler. Entonces, pues será cosa de esperar y ver cómo va a estar el asunto, porque por ahí la primera portada que liberaron, las portadas al menos durante algunos números van a estar a cargo de Arthur Adams, entonces por lo menos sabemos que se van a ver bonitos los cómics de Spider-Man antes de que los abras. Hay una portada en la que se ve a Mary Jane con una pose de preocupación y Spider-Man en una cama ahí lleno de equipo, entonces habrá que ver qué es, para dónde va esta historia. Y lo otro que se anunció hace apenas un par de días fue el equipo de artistas que van a colaborar en la serie. El mismo Patrick Gleason va a estar dibujando algunas cosas y además de él van a estar rotando en las responsabilidades artísticas de la serie. Sara Pichelli, a quien con Spidey todo el mundo la debe ubicar por el tiempo que estuvo trabajando en la versión Ultimate, es de hecho la co-creadora de Miles Morales, y Michael Dowling, a quien también no ubico más que por ahí que he visto un par de imágenes sueltas, pero creo que nunca he leído nada que él haya dibujado. Entonces, pues se vienen cambios en Spider-Man, algo que suena raro después de que tuvimos 10 años a Dan Slott como la marca de la casa y la estabilidad en el título insignia de Marvel. La etapa de Nick Spencer duró bastante menos, se despide con el número 75 y a partir de ahí pues se viene esta nueva etapa con un equipo de colaboradores bastante extenso. Entonces también hay que ver, ya que se confirmen anuncios, qué periodicidad va a tener la serie, porque habrá que recordar que cuando la última vez que tenían este equipo de gente trabajando era porque salía cada 15 días. Sí, una cantidad enorme de gente. ¿Estará como escritor Patrick Gleason? ¿Seguro no estará como dibujante? Lo están citando en las dos. Va a ser escritor y dibujante. Así es de que no sé si va a estar escribiendo solo sus propios cómics, si van a estar todos comploteando, si se van a repartir arcos o cómo va a estar. Vamos a tener que esperar hasta que empiecen a aparecer ya los listados del previews con más detalles para ver cómo va a funcionar. Pero sí, él está ahí listado como escritor y artista. Ok, me parece bien. Sobre todo si resulta efectivamente ser escritor, me gusta que expanda su trabajo hacia ese hacia esa vertiente. Sí, pues autor habrá completo. Que ver. No es la primera vez que lo hace, pero sería el que yo recuerde por lo menos la primera vez que lo hace en una serie regular o semi-regular. Sí, hay muchos artistas que han hecho cosas para antologías, especiales de aniversario, historias de respaldo, pero sí, cada vez es menos común verlos que se vuelvan en creadores duales de tiempo completo, ¿no? Es algo inusual. Antes dicen que era mucho que recibían el entrenamiento en el trabajo gracias a trabajar en Marvel Way. Como ya casi nadie lo ocupa, pues ya los artistas no reciben esa clase de entrenamiento en contar historias y también en textos. Ok. Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Beto, leí varias cosas. La primera que quiero comentar es una miniserie que se llama BeQuest. Es que publicada por Aftershock Comics. Este es un cómic escrito por Tim Seeley con dibujo de Freddy Williams II. Y es una historia que básicamente es una de estas típicas historias donde personajes de ciertas características son transportados a un mundo distinto, y el giro que le da en este caso es tomar a personajes que conforman una partida de un juego de rol de Dungeons and Dragons, pero a los personajes, digamos, no a los jugadores. Y es como agarrar al equipo adulto de esta serie de Dungeons and Dragons que dieron de dibujos animados en los 80, tomar esa estructura básica de equipo y transportarlas al mundo presente. Y la premisa está en que existe un personaje dentro de este mundo mágico en el que viven estos personajes, que se llama Tangia, creo que, que encontró una forma de viajar entre dimensiones y está usando estos viajes interdimensionales para hacer tratos con milicias paramilitares de la Tierra, para darles magia a cambio de armas, porque descubrió que si bien nosotros en nuestro planeta no tenemos medios para combatir la magia, por otro lado ellos en su dimensión no tienen medios para combatir la tecnología de la Tierra, o no están acostumbrados a ella, mejor dicho. Entonces esto resulta ser en una carrera armamentista atípica que deriva en una serie de ataques en Tangia que llaman la atención de los dioses, de las entidades más poderosas. Entonces a este grupo que tiene un pequeño fracaso en una misión que les encargan, como castigo les ordenan ir a la Tierra y asesorar o ayudar a la gente que tienen en la Tierra, que es nada más ni nada menos que un mago, que en realidad, bueno, se revela al final del primer número, en realidad es un dragón con forma humana, que está encargado de vigilar los asuntos extraños que ocurren en la Tierra, que es el castigo que él tiene por los crímenes que cometió en Tangia en su época. El grupo está conformado por un guerrero, una ladrona, que es una elfa, una asesina, que es una hada, una hada, y un mago, que el mago también es un elfo. Y originalmente tenían un clérigo, que es esta... Ayúdame, Beto, si sabes más, porque yo nunca he jugado juegos de rol, pero entiendo que es este personaje que tiene parte de magia y parte de habilidades de ser humano común y corriente. El personaje protagonista se llama Warlock, que es como ponerle, guerrero o capitán de la selección a tu hijo, porque él es hijo de dos de los seres mágicos más poderosos de Tangia, pero no desarrolló ninguna habilidad mágica, entonces vive permanentemente a la sombra de sus padres y tiene el infortunio de que sus padres, con tantas expectativas que tenían sobre él, le dijeron: te vamos a poner Warlock, que significa hechicero, que sería como ponerle, doctor en leyes a un hijo, algo por el estilo. Entonces, este personaje es alcohólico, mujeriego, un poco misógino, un poco, y tiene una atracción fuerte por la ladrona, y la ladrona a la vez tienen esta limitante de que no se pueden tocar, un poco como el fenómeno Gambito Rogue o Gambit Rogue, porque ella aporta una gema, que es la gema, no recuerdo ahora el nombre exacto, pero es algo así como de la intocabilidad, que es una gema que tiene una maldición, que a ella la protege de cualquier tipo de hechizo, pero a cambio impide que la gente se acerque a ella. Entonces, cada vez que usa la gema, la maldición aumenta e impide que la gente se lleve bien o se acerque a ella, etc. Cada vez la va aislando más del mundo. El mago es un elfo que es un mago de poca monta y que tiene la desventaja de que al transportarse a la Tierra se vuelve aún menos poderoso porque la magia no funciona del todo bien en la Tierra. Y la asesina es una psicópata, pero que encontró su vocación en estar con este grupo que se llama War Party, Beto. Ese es el nombre que se auto con el que se autobautizaron. Es bastante chistoso en ese sentido la forma en la que Tim Seeley va construyendo irónicamente el mundo de estos personajes. Y lo que no tiene tanto de irónico es que el grupo con el que colabora este tipo que quiere conquistar Tangia resulta ser un grupo paramilitar supremacista blanco, y que reciben en uno de estos transportes de magia sangre de dragón, con lo cual se la inyectan y adquieren poderes bastante superiores, con los que inmediatamente se les va literalmente los humos a la cabeza y adoptan la decisión de atacar la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Bueno, no les voy a dar más detalles sobre la trama, pero buena parte del humor de este cómic pasa por la forma en la que los personajes van experimentando la Tierra, la, los conceptos que los confunden, como el carácter fiduciario del dinero, Beto, que a mí también me confunde. No sé si a ti te pasa. Pero sí es algo muy claro cómo funciona el dinero, Esteban. Todo el mundo entiende de finanzas. Sí. O protestan, por ejemplo, van a combatir una amenaza en Uber. Entonces se baja Warlock lo que dice, no entiendo por qué no le dimos dinero y esta persona no nos reclama que le paguemos, no nos trató de atropellar. Nada, ¿cómo es esto? Bueno, todo lo está pagando el dragón, pero ellos no logran comprender bien cómo funciona el dinero en la Tierra, cosas por el estilo. Lo que no me gustó de esta serie es el dibujo de Freddy Williams, o Freddy E. Williams de Second, porque... diría que Freddy Williams, sobre todo cuando lo conocí hace unos 15 años habrá sido, en la serie de Robin de Tim Drake, por ahí por el cerca del número 100 creo que empezó a dibujar la serie. Era un dibujante bastante de línea clara, bastante correcto, pero su estilo ha decantado hacia un dibujo con una alta cantidad de negro y... que a ratos acá, o sea, no a ratos, es muy confuso. Creo que la narrativa de Freddy Williams, sobre todo para el tipo de humor que trata de hacer Tim Seeley, que es algo así como una sitcom de acción, funciona bastante mal. Hay bastante del humor que se pierde. O sea, los conceptos después de... Es como que me reía dos viñetas después, Beto. Después de que lograba procesar bien lo que había pasado, porque en muchos casos no lograba entender físicamente dónde estaban los personajes o quién era cada personaje, no los lograba distinguir bien. Y eso tiene que ver con el arte de Freddy Williams. Hay una escena en particular donde es bastante mala. Los personajes están tratando de entrar a un lugar que tiene un escudo, un hechizo que lo protege. Entonces ellos se dan cuenta y esperan. Y se baja una... no sé, un escuadrón del ejército, y trata de entrar y chocan contra la pared. Entonces tú ves la secuencia, tienes el camión al fondo de la viñeta y hacia el costado izquierdo del frente de la viñeta tienes el escudo. Entonces ves a todos los personajes cayéndose y no se logra distinguir si es que un personaje rebotó y está yendo de vuelta hacia atrás o son varios personajes que cayeron. Pero no tiene mucho sentido que un personaje que se está bajando de la camioneta esté cayendo. Es difícil de describir en palabras, pero es visualmente muy confuso. No te aporta, no hace la distinción de decir, mira, estos tres personajes todavía no llegan a la barrera y siguen corriendo, y estos tres chocaron con la barrera y están cayendo de espalda. No hace ese contraste para que sea clara la escena. Y se transforma en... se ve como algo que hubiese dibujado casi por compromiso, en mi opinión. No sé si será el caso, pero he visto muchos mejores trabajos de Freddy Williams y me llama la atención que un cómic en el que es co-creador tenga ese trato de parte de él. Tal vez no estaba haciendo suficiente dinero, no tengo idea. No sé, tal vez está enfermo o lo que sea, pero el tema es que el arte en este cómic no me gustó. Yo he defendido varias veces a Freddy Williams, pero siento que su calidad de trabajo desciende al punto que me recuerda bastante a lo peor de Howard Porter, para mi gusto. Ok, suena que está feo. Sí, ahora está bien, eso sí, es una buena historia, es una historia entretenida, pero lamentablemente no se beneficia de un buen dibujo, o de un dibujo... Yo creo que un dibujante que hubiese echado el resto, que hubiese hecho un trabajo más bonito, menos convencional, digamos. Otro de los problemas que tiene esto tiene que ver con el diseño de personajes. Los diseños son muy repetidos, demasiado trillados a este punto. Es como que se ve el tipo que es un guerrero, se ve exactamente como un guerrero de un manual de guerreros de juegos de rol. Y... bueno, tal vez esa sea la intención, de que se vean como el prototipo de cada personaje, pero no sé, me habría gustado ver algo un poquito más creativo en este aspecto del cómic. Ya. ¿Qué leíste tú, Beto? Y bueno, pues de lo otro que traía pendiente desde hace un par de semanas, me leí la novela gráfica Friend of the Devil, que es la segunda entrega de la serie de novelas gráficas originales de Ed Brubaker y Sean Phillips, que protagoniza su más reciente creación, que es Ethan Reckless. No es un detective privado, es este personaje que se dedica a ayudar gente a cambio de dinero y en Fixer. Casos que le llaman la atención. Sí, es que el término, como no existe en español, describe como fixer. Si alguien no entiende de qué va la idea, pues no funciona. Si vieron la película de The Equalizer, a lo mejor es el referente más generalizado que pueda usar para que se entienda, pero sí es una especie de detective privado sin licencia, que de hecho en esta historia hay alguien que se lo hace ver. Dice, o sea, eres un detective privado. No exactamente. Solamente me gusta ayudar a personas. Ah, sí, pero lo haces por dinero. Sí, ya. O sea que eres como un detective privado, pero sin licencia y no pagas impuestos. Y sí, creo que eso sería exactamente la forma de describirlo. Es alguien que no tiene que ceñirse a ciertas reglas, entonces pues es alguien que puede funcionar en casos desesperados. Sí. Y ocasionalmente no investiga nada tampoco, porque no todos los trabajos son de ese carácter de detective. Sí. A veces lo son, pero no siempre. En este caso, la primera novela gráfica, que lleva por nombre nada más Reckless, que apareció hace algunos meses, estaba ambientada en 1981. En esta ocasión, la acción se mueve unos pocos años hacia el futuro, está en 1985, y aquí lidia con que, justamente haciendo uno de esos trabajos en los que la labor sí es de detective, una mujer lo contacta para pedirle que localice a su marido, que supuestamente está muerto desde hace 5 años. Pero alguien recientemente le dijo que lo vio en un aeropuerto, acompañó a una mujer rubia, así es de que todas las dudas que tuvo acerca del presunto suicidio de su marido cuando nadie encontró el cuerpo, renacen y le pide por favor que investigue. Tras averiguar un poco, pues sí, descubre que en efecto dejó una nota de suicidio y supuestamente se tiró desde un barco y jamás lo encontraron, pero efectivamente lo que hizo fue seguir procedimiento estándar de qué hacer para robar una entidad, al menos en los tiempos previos al internet. Empieza a rastrearlo y en una biblioteca, gracias a un libro que nunca regresó el presunto suicida, descubre que estuvo checando periódicos durante un largo periodo de tiempo en la biblioteca y que generalmente lo que estaba buscando eran notas sobre niños fallecidos que habían nacido en años muy cercanos a su propia fecha de nacimiento. Entonces lo que concluye Ethan es que esta persona lo que estaba haciendo era buscando la suficiente información acerca de uno de estos niños para poder conseguir una copia del acta de nacimiento y a partir de esa hacerse de papeles que pasaran por legales o que para fines prácticos fueran legales y así asumir una nueva identidad. Así es como localiza a esta persona, pero ese es solamente el inicio de la historia y no es realmente la que nos están contando en esta novela gráfica. Resulta que mientras está haciendo esta investigación, pues visita una biblioteca pública ahí mismo en Los Ángeles, que es donde radica, y conoce a una chica que trabaja en la biblioteca, que es una inmigrante vietnamita, y conforme avanzando la historia se va dando una relación entre ellos, y mientras están en eso, pues empieza a descubrir un poco sobre su pasado, que no quería indagar, pero descubre que, por ejemplo, a diferencia de lo que él pensaba, que creía que había sido una de los muchos refugiados vietnamitas que llegaron a Estados Unidos después de la guerra, en la década de los 70, descubre que ella llegó algunos años antes, desde finales de los años 60, muy pequeña, porque su madre se casó con un militar estadounidense que la llevó a vivir a Estados Unidos. Entonces ella desde muy pequeña creció en los Estados Unidos, pero sin llegar en calidad de refugiada. Cuando llega a América, descubre que el militar con el que se casó su madre tenía una hija de un matrimonio anterior que se convierte en su mejor amiga. Y esto sale a conversación porque en el cine abandonado, que es propiedad, bueno, no abandonado porque ya es propiedad de Ethan, es un cine en desuso, muchas de sus citas terminan en el cine. Se la pasan viendo viejas cintas de series de televisión o películas viejas, y muchas de las cosas que compra Ethan, de repente compra rollos de películas en cajas. Encuentra una película independiente y un día que están viendo una, la chica le dice, ¿es ella? ¿Qué? ¿Mi hermana? ¿Cómo que tu hermana? Sí, la chica que estaba ahí en escena del fondo es mi hermana, pero desapareció hace muchos años. Entonces, para ayudarla, decide empezar a buscarla y lo que hace pues es tener que indagar hacia el pasado, porque esto sucedió hace varios años. Y en finales de los 70, Los Ángeles, pues lo que hace aquí Brubaker es jugar con muchos elementos de historias que entremezclan ficción y realidad en la época. Porque si te trasladas a finales de los años 70, pues es cuando en California de repente el movimiento hippie tomó tintes oscuros, se llenó de cultos satánicos, sectas extrañas, Y fue cuando también empezaron a preponderar los skinheads y neonazis en la ciudad. Y todo esto va cobrando forma, el misterio de cómo fue que desapareció esta chica. Entonces una historia que pues sí, involucra muchos de los temas más comunes del género noir. De hecho, y la mayoría de la historia tiene una narración en off y en primera persona, que es una de las marcas del género como tal. Cada vez que escuchas una narración en off de un detective, pues te queda claro cuál es el tono de la historia. Y Brubaker juega un poquito con eso, utiliza el mismo recurso para narrar la historia, pero no lo hace al estilo de los viejos noirs. Entonces es un trabajo que cae, como muchas de las cosas que hacen juntos Brubaker y Phillips, dentro del terreno de lo que se conoce como neo-noir. Y esta idea de jugar con una historia que está ambientada en los 80, pero está investigando un caso algunos años atrás, a finales de los 70, también le permite un poquito jugar con algunos anacronismos. Y juega mucho con la idea de que no hay computadoras, que no hay teléfonos celulares. Se ambienta muy bien en la época para hacer que el misterio funcione. Y en términos generales me parece que esta novela está construida de una forma que la hace funcionar mejor que la primera entrega de Reckless, que en su momento la comentamos aquí, que me parece que, pese a que es una buena historia, es demasiado simple para el nivel de calidad al que nos han acostumbrado. Y en este caso creo que sí logran hacer algo un poquito más elaborado, justamente al jugar con la relación entre los dos tiempos y con el desarrollo de los personajes. Esta chica de origen vietnamita que tiene casi toda su vida viviendo en Estados Unidos, que poco a poco va revelando detalles de su pasado, de cómo fue crecer en un país ajeno al suyo, de lo que era la relación con su hermana y la forma en la que Ethan tiene que ir tratando de develar el misterio y qué fue lo que pasó con esta chica, que pues seguramente esa clase de historias las había muchas, ¿no? La chica que decide mudarse del lugar donde vivía, que en este caso era San Diego, se va a Los Ángeles para probar suerte en Hollywood y de repente ahí es absorbida por una industria que se caracterizaba por tomar los sueños de los jóvenes, hacerlos pedazos y destruirles la vida. En cuanto a la narración, hay algunos diálogos que son memorables, que es uno de los grandes fuertes de Brubaker. De hecho, me gusta mucho cómo abre esa narración en off, que empieza en medio de una persecución de auto, en la que no va manejando su camioneta, que es una de estas tipo combi, una van, sino que va en un auto deportivo, tal cual como un Charger, me parece que es el coche, y ahí empieza a narrar en off. Pero te queda claro desde el primer momento que la narración es de algo que ya sucedió. Es una crónica de eventos pasados. Y las primeras líneas, lo que está a lo largo de la primera página, me gusta mucho. De hecho, lo voy a traducir con traducción simultánea, como están los textos en esa primera página. Si cuando pienso en mediados de los 80, pienso en las malas drogas. Y en música que nunca imaginé que nos íbamos a quedar atorados escuchando por el resto de nuestras vidas. Esas bandas con enormes peinados y ruidosos teclados. Cajas de ritmo. Depeche Mode, Duran Duran. La música de la cocaína y las falsas promesas. Que creo que es un gran resumen de lo que es el New Wave de los 80. Entonces, me gustó. Sí, me faltó A Flock of Seagulls, Beto. No sé si Depeche Mode tenía los peinados raros. Sí, no tan raros como A Flock of Seagulls. Eso se cocían aparte. Pero sí. Sí, no, sí también, o sea, no estabas en una banda ochentera si no usabas al menos una lata de spray para el pelo cada vez que salías en la calle. Si no te veías al menos como Soda Stereo en el 85, no eras una banda de rock de los 80. O de pop o de lo que pasara por algo así, pero sí eso sí. De música que nunca imaginé que íbamos a seguir atorados escuchando. Sí, creo que cuando piensas en la música de los 80 es la clase de cosa que tenía que ser pop desechable. Y no muere, no se acaba, no desaparece. Sí, mire, conforme me hago más viejo, más me gusta, porque hubo una época en que la rechacé muchísimo, pero tiene su encanto, tiene su... Está fijamente... porque, a ver, ordenando la idea. La música de los 80 no podría ser de otra época, pero la música de los 70 podría ser de los 90 o de ahora incluso. Pero la de los 80 no puede ser de otra era. Sí, que yo soy de la idea de que parte del atractivo que tiene y que también es una de las formas en las que la ubicas es que es falsamente optimista. Se nota que están demasiado obsesionados con tratar de hacerte sentir feliz. Hay muchas melodías alegres, pero cuando prestas atención a las letras te das cuenta de que no es música alegre. Y cuando piensas en que en Estados Unidos tenían a un presidente con Alzheimer y unas ideas bastante peligrosas, para, sobre todo para la gente de abajo, y que en Inglaterra tenían a una psicópata de ideas fascistas a cargo del gobierno, pues creo que es de entender que los jóvenes tenían un estado mental que tal vez no era el más saludable, y eso dio como producto una década de negación. El mundo apesta y nos vamos a morir todos, pero yo estoy alegre y voy a hacer ruidos con mi teclado y me voy a vestir de la forma más estrafalaria y colorida posible. Sí, sí. No sé si es de todo negacionista, creo que hay bastante de crítica, pero nos estamos yendo del tema, Beto. El punto es que es mejor que la primera novela gráfica. A mí la primera novela gráfica me gustó, pero no me gustó tanto. La encontré muy de lugares comunes, así que esa parte de la crítica me entusiasma bastante a la hora de hincarle el diente a esta nueva novela gráfica. Sí, vamos, lo que tenía Reglas es que es una novela gráfica bien ejecutada, pero que no ofrece nada de novedoso. Que creo que esa era la queja, sobre todo por el nivel de calidad que acostumbran Brubaker y Phillips. Y en este caso, la historia es un poco más breve. Si lo hubiese hecho Juanito Mac Jones y Terry no sé cuánto, habría sido otra cosa. Probablemente hubiesen tenido una mucha mejor recepción que algo de Brubaker y Phillips. Sí, porque se siente como un producto de calidad, pero que es menos de lo que esperabas por la gente involucrada. Y en este caso creo que ya se nota un poquito más la comodidad de Brubaker con el personaje, la forma en la que le da voz esta narración en primera persona. Yo creo que esa es una de las cosas más difíciles de escribir, porque se presta mucho a que cometas errores y te vayas sobre lugares comunes. Es algo que yo lo he hecho varias veces, y por eso sé que hacerlo bien es una de las cosas más difíciles, y aquí se nota que Brubaker ya encontró la voz de Ethan Reckles, y eso siempre ayuda a que la historia funcione. En cuanto al arte, pues ya sabemos que Phillips tiene un estilo muy, muy peculiar en cuanto a su uso de luz y sombra, pero que sabe manejar de forma muy efectiva el ritmo narrativo, manipular el diseño de páginas, el jugar de repente un poquito con las expresiones faciales para crearte cosas, a pesar de no meter tanto detalle en las historias. Entonces, eso combinado con la paleta de color que una vez más aplica a Jacob Phillips, su hijo, que por cierto acaba de empezar el segundo arco de The Texas Blood, que también empezó muy bien, y pues da para que ahora sí parezca la clase de cosa que esperas cada vez que ves un nuevo proyecto de Brubaker y Phillips. Creo que sí se nota que la familiaridad con los personajes siempre ayuda, y en este caso, aunque es una historia ligeramente más breve, la primera novela gráfica son como 140 páginas, que la historia deben ser unas 120, 120 y tantas. En esta yo creo que debe andar rondando las 100 páginas de la historia, ya más los extras del tomo, pero es más breve y de una u otra forma funciona mejor. En general me gustó más, y ya está el título para la siguiente película, que también es referencia de cine, pero seguramente no tendrá nada que ver con la película a la que hace referencia, porque se va a llamar Destroy All Monsters. Ok, sí, suena apoteósico, Beto. Sí, que de hecho se ve un póster en el cine de Ethan justo antes del final, y al final viene una carta en la que también está un poquito explicado cómo es que las historias que cuenta Brubaker se van sumando, porque resulta que él creció como hijo de un militar, entonces le tocó esta idea de mudarse de lugar a lugar, ir de una base a otra, y le tocó estar viviendo en California cuando empezaron a llegar inmigrantes de Vietnam. Conoció a mucha gente que está en esa situación, entonces probablemente muchas de las cosas que reflejan las tomó de historias que escuchó de primera mano de gente que vivió esa situación. Entonces eso generalmente es algo que ayuda, porque le ayuda a darle un peso y realismo a la historia, que se nota cuando lo que hace no es del todo inventado, y esta idea de jugar con el pánico satánico de la época, las sectas y la escena de Hollywood y la forma en la que se manejaban las cosas, pues da para una lectura que, si son fans del género neo-noir o les gustan los trabajos de Brubaker y Phillips cuando lidian con temas criminales, pues esta es una novela gráfica que seguramente les va a encantar. Sí, cuando veo estos repasos de esos temas, siempre me sorprende la forma en la que estos temas que se ponen en la palestra en Estados Unidos inmediatamente ingresan en la vía común y corriente de la gente acá en Chile. Cuando fue el pánico satánico en Estados Unidos, acá también hubo pánico satánico. Porque hay grupos que viven pendientes de esos temas y que no pueden evitar querer estar al día y traspasarlo inmediatamente a la sociedad en la que sí tienen relevancia. No, acá fue aún peor, porque si consideras que acá aparte tenemos una cuestión de sistema de creencias y temas espiritistas, la santería, etcétera, pues obviamente que esta idea del pánico satánico acá también tuvo un momento de apogeo muy muy grande a finales de los 70 y principios de los 80. Ok. Beto, tengo otro cómic que comentar. Ok. Mira, uno, la verdad es que lo leí porque lo comentaron con bastante... lo recomendaron bastante en War Rocket Ajax, que es el cómic de Daniel Cablesmith de Loki, y lo leí y se sintió como, no sé, paquete de cabritas sin condimento, sin azúcar y sin sal. La verdad es que siento que había bastantes ideas en torno a este cómic, pero no veo nada plasmado en el cómic. El arte tampoco me gustó, es de... unos artistas mexicanos. Déjame buscar la información. Ok, es de Daniel Cablesmith, con dibujos de Oscar Basaldúa y Andy McDonald. Oscar Basaldúa hace las primeras cuatro páginas. Víctor Olazaba también en tinta. Y los siguientes cómics. Se mantiene el equipo creativo, me parece. Okay. Y es ¿sí? El artista antes conocido como Oscar Basaldúa. ¿Por qué ahora cómo se conoce? Es Janet Basaldúa. Ah, ok. Es transexual, hizo la transición hace, yo creo, como un año. De hecho, Comicase publicó un artbook de mucho de lo que él hacía por acá. Sobre todo en portadas y lo que se conocían como los sexacionales, que es con lo que él inició su carrera. Y ya el artbook ya trae por ahí algunas de las cosas que ha hecho en Marvel. Ya tiene algún tiempo que cambió su identidad. Y en el caso de Víctor Olazaba, pues probablemente la mayoría de la gente lo ubique porque es colaborador desde hace muchísimo tiempo de Humberto Ramos. Sí, bueno, no encuentro malo este cómic, pero se siente tal como lo que es, como el preámbulo de un cómic que tenía ciertas ambiciones bastante mayores. Tiene un concepto bien extraño que Loki hace un trato con los hijos de Eternidad, que es un trato con el diablo del cual él está consciente pero no sabe la extensión, donde ellos le ofrecen la posibilidad, luego de leer su propia historia, de crear historias nuevas. Y me parece un concepto demasiado meta para un cómic. No sé si no está destinado a ser exitoso, pero a la vez es como... es un cómic sobre cómics. Dentro de una editorial grande como Marvel, con un personaje como Loki. Entonces, para mi gusto se siente extraño, porque la idea de que el personaje esté consciente de que su historia tiene un principio y un final, sepa toda su propia historia y decida que como una forma de combatir el destino o algo así, va a tener un trato con estas entidades superiores para poder tener nuevas historias. Y darle un vuelco a su a la percepción de su persona dentro del universo Marvel. La idea de querer ser un héroe pasa para él, que ha sido un villano por tanto tiempo y es tan reconocido como villano, por poder reformular su historia, reconstruirla. Pero esto no pasa por alterar las otras historias. No es que vayan a borrar, por ejemplo, la historia en la que le da origen a los Avengers. Que estoy hablando del cómic, no de la película, pero básicamente lo mismo. O tantas otras historias donde ha sido un villano con aspiraciones globales, cósmicas. Entonces, la idea de que este que hagan un par de chistes. Por ejemplo, está esta biblioteca donde están todas las historias y el tomo de Loki o los tomos de Loki abarcan un estante, pero los de Wolverine abarcan un estante que llega hasta, no sé, como un edificio de 20 pisos, algo por el estilo. Y los de Spider-Man es como un edificio de 10 pisos. Entonces él pregunta, bueno, ¿y cómo puede ser que yo, que he existido por siglos o milenios, tenga apenas un estante y estos personajes que apenas tienen una vida puedan tener tantas historias? Entonces ahí se transforma en un cómic sobre cómics y es un poco una idea que en 5 números es difícil de explorar. Creo que da para bastante más, pero a la vez siento que está mal planteado. Porque 2 números de estos son problemas de carácter político, ser un rey renuente. Esto deriva de lo que pasó en War of Realms, donde hay una invasión de Luffy en Midgard, y el que lo derrota es Loki, y eso le da la posibilidad de ser un héroe, y a partir de eso parte esta serie. Bueno, el final de esa historia parte esta serie, y el personaje está como rey de Jotunheim y a la vez quiere ser un héroe en Midgard. Y eso lo intenta balancear con la presentación de 2 personajes nuevos. Uno es un enano gigante. Un gigante de tamaño de una persona de 1 metro, 1 metro 50, una cosa así. Es como un hobbit, pero enano. O sea, un hobbit, pero gigante. De la raza de los gigantes. Y el otro es un ser al que crea que es Frosty. Que lo dota de la magia de las gemas de las... se me olvidó cómo se llaman estos personajes, pero tienen que ver con los destinos de los dioses nórdicos. Entonces, esa historia lamentablemente la tiene que abandonar. Queda medio esbozada porque este personaje empieza a tener... se ve obligado a este personaje Frosty, que no es más que un muñeco de nieve con vida, a tomar decisiones como el rey Salomón ante la ausencia de Loki, pero el poder se le va a la cabeza. Y ahí queda esa historia. Y la otra tiene que ver con Loki tratando de rearmar su historia a través de este concepto meta que ya les conté. Y que se intersecta con su afán de pertenecer a los Avengers y ser aceptado por la comunidad heroica de la Tierra. Entonces, me parece una forma extraña de lanzar un cómic. No sé si era buena o mala, pero quedaron 5 números que son un poco mucho de nada. El arte está ok, no me gustó mucho la verdad, lo encontré un poquito, no sé, no está tan bien logrado el tema de este trabajo. También tiene estos afanes de sitcom. Creo que el hecho de que Cable Smith sea un escritor de televisión hace que tal vez escriba pensando en la forma en que lo va a actuar un comediante o un actor, y es algo que no es tan fácil de trasladar a un cómic. No sé si leíste algo de esto, Beto. No. Si no mal recuerdo, eso fue después de War of the Realms, ¿no? Después de que matan a Loki. Sí. Creo que era la forma en la que iba a regresar, pero nunca leí la serie. Recuerdo que la había anunciada, pero no, nunca la leí. Las portadas son lo más bonito que tiene, pero no, la encontré ahí nomás, podría decir. No sé si quieres comentar algo más, Beto. Que en general, Kibbles, creo que eso ha pasado con casi todos sus cómics, ¿no? No sé, es el único que leí de... Se quedan en... Era una buena idea, pero no terminó de funcionar. Yo el que leí fue el de la miniserie de Loglio. Ok. Que tiene sus momentos divertidos, pero sí, el todo no termina de cuajar. Entonces sí está raro. Mira, yo creo que el mayor problema que tiene este cómic... Bueno, aparte de todo lo que acabo de contar, pero el que tiene estructuralmente es que... Tú siempre quieres que tu primer número sea... el que deje a la gente con la boca abierta y los quiera hacer volver por el 2 e incluso por el 3. Esto es algo que en la ciencia de los cómics no conozco un mejor ejecutor que Brian K. Vaughan. No sé si hay alguien que escriba mejor en números 1 que Brian K. Vaughan. No estamos hablando del último número, estamos hablando del primero. Y siempre está tan claramente expresado el concepto, el conflicto y por qué el personaje es atractivo, que inmediatamente tú quieres leer por lo menos 2 números más. Por lo menos tienes suficiente tiempo para seguir enganchándote con la historia. Y aquí es como que Cable Smith no queda medio camino de todas las cosas. No logra explicar bien ni cómo va a enfocar la historia, ni realmente qué rol cumplen los personajes secundarios. No los logra desarrollar apropiadamente. Y el conflicto del personaje, más allá de su especie como de afán de cambiar su fama, no queda claramente expresado. Y el tema aquí con Loki es que cuando Kieron Gillen lo escribía, tenías un personaje que estaba un poco... Estaba maldito por su origen. Estaba condenado a repetir los errores del pasado. Pero que tenía en este caso la voluntad y el afán de ser un héroe. El tema es que su forma de ser héroe no era heroica. Él podía tener un objetivo bueno, pero su forma de conseguir ese objetivo siempre iba a transitar por el lado del engaño, de las mentiras, porque no es, ese es su poder, no puede ser Thor, tiene que ser Loki. Entonces, a pesar de tener buenos propósitos, se veía involucrado en cosas no tan buenas. Acá da la sensación de que el personaje tiene un conflicto mucho más banal. Es un personaje que quiere que lo vean como héroe, pero no te queda claro que el personaje quiera cambiar. Entonces, si no logras plantearlo desde ese punto de vista, se transforma en casi algo que solamente si tienes a Tom Hiddleston siendo muy carismático en pantalla, no lo vas a conseguir en el cómic, porque no te queda, no logras desarrollar un personaje que vaya, por lo menos a mí, no, que te vaya a enganchar al lector. Ese diría yo que es el gran problema que le veo a este cómic. Ok, también quién sabe cómo haya estado la planeación, porque ya revisando los créditos individuales, los primeros tres, y Basaldúa generalmente se entinta a sí mismo. Me llamó la atención cuando dijiste de Olazaba, porque ya hace algún tiempo que no usa entintador. Resulta que los tres primeros números los hacen solo. En el cuarto le entintan él y Olazaba. Y de plano el quinto tiene otro dibujante. Entonces no sé si lo sacaron del proyecto, si andaban retrasados o qué pasó. Y sí se ve apresurado. Para el estilo que tiene Basaldúa, se siente un poquito apresurado en lo que estaba haciendo aquí. Entonces, sí, no sé qué. No está mal, cómo pero se no se ve tan bonito el arte. Y bueno, yo entiendo que esto originalmente Cable Smith lo tenía planificado al menos como una serie de 12 números, que se la cortaron a 6 y después se la cortaron a 5. Así que el número 5 lo tuvo que improvisar, porque fue, de lo que recuerdo de una entrevista que dio, fue que le dijeron, no tienes número 6, el 5 es el último número. Así que en ese sentido sí se vio constreñido por las circunstancias, pero aún así el número 1 no es parte de ese problema. El número 1 es el que tienes que entregar bien, y creo que ese número 1 no es malo, pero tampoco es un gran número 1. No, el chiste de escribir número 1 si vas a publicar algo serializado es que tu número 1 tiene que presentar tu conflicto y enganchar al lector. Y hay muchos que se les olvida hacer o uno u otro. Están pensando en contar su historia como si todo el mundo la fuera a leer de corrido y no enganchan a nadie, o no termina de presentar el conflicto y eso suele ser un problema. Y si hay pocos escritores que tienden a cubrir sus bases, y si Bogan es probablemente de los que mejor lo hacen. Muchos otros escritores pues incluso dicen que si quieres entender cómo funciona el número 1, un buen consejo es que revises los números 1 de Brian K. Vaughan para ver todo lo que debería ser un número 1. Sí, creo que hay algunos que se quedan con la idea de que si Marvel o DC les dijo, o la editorial que sea, te voy a dar 12 números, que la gente les va a comprar 12 números. Sí. Pero la gente te juzga número por número. Son muy raros los casos, tienes que ser personajes muy importantes para que la gente te compre porque sí. Digamos, Superman, Spider-Man. Hay gente que compra esos cómics y los sigue comprando y nunca los va a dejar de comprar hasta que se mueran, más allá de que sean buenos o malos. Pero tú en una serie como Loki no tienes esa ventaja. No, y creo que aquí es importante algo que yo he mencionado antes, de la importancia de saber el formato en el que vas a hacer algo, porque eso altera la forma en la que cuentas la historia. No es lo mismo si estás escribiendo para una serie de televisión que escribes para una película, y en el caso de los cómics no es lo mismo si estás escribiendo para una novela gráfica o para una historia serializada, porque es distinto, y también cuántos números tienes. La forma en la que repartes tu historia y las estructuras es distinta. Por eso me molesta un poco cuando dicen, es que los cómics son como novelas gráficas serializadas. No. Tiene una función distinta y no debiera verse como que lo hiciste de esa forma, a menos que seas alguien que ya tiene un mercado cautivo que le permita correr el riesgo de usar una estructura de novela gráfica y publicarla por partes. Es algo que usualmente no deberías hacer, porque de otro modo te arriesgas justamente a que el número uno no enganche a la gente, o que a la mitad del 2 los empieces a perder porque pierdan la paciencia para ver qué es lo que está pasando. Sí, o que uses una idea demasiado, demasiado meta, demasiado conceptual, que puede ser chistosa si estás contando una historia entre escritores, pero los lectores no son escritores, no todos por lo menos. Sí. Ok, Beto. Creo que podemos comentar algo más, no sé si quieres comentar alguna otra cosa. ¿Ya viste la hora? Sí, Beto, pero es nuestro 10º aniversario. Ok. Pues nada, de cómics, no sé, no me quiero extender mucho con alguna otra serie, pero comentemos algo de cine. Okay. Se estrenó este fin de semana de Tomorrow War. Ah, también la vi, Beto. Una película que originalmente era para cine. Estúpida. Pero pues ya sabemos que pandemia y... Era un blockbuster de verano con todo lo que eso implica de vamos a hacer entretenimiento desechable y donde las cosas exploten. Y es la clase de cosa que si hubiese salido hace 30 años, no, más o menos, hace 25 años, sería la clase de película que esperarías de Michael Bay. No sé. Y hasta eso, es más importante una película de Michael Bay. Está por arriba una película de Roland Emmerich. Al menos es entretenida. Beto, yo estoy completamente en desacuerdo. Pienso que las películas de Roland Emmerich son mucho mejores que las películas de Michael Bay. Las películas de Roland Emmerich sí te piden que tengas una lobotomía. Aquí basta con que duermas un rato el cerebro. Las de Emmerich sí te dejan sintiéndote estúpido 2 semanas después de que las viste. No sé. Bueno, estemos de acuerdo en estar en desacuerdo, Beto. Pero sí, mira, es una película. El problema con esta película es que es un pastiche. Es un pastiche de películas de ciencia ficción. Que es ideal para... Tengo un grave problema con ella. Es demasiado larga. Sí. 2 horas y pico para lo que es demasiado. Creo que si lo hubiesen editado de mejor manera, hubiesen delineado algunas de las tramas, que de todos modos no van a ninguna parte, pudo haber sido una película de, no sé, 1:50, 2 horas, que sería mejor. Pero Beto, tengo una teoría. ¿Cuál? Siento que esta película... no aceptó su destino de ser una película estúpida. Y en algún momento los escritores, no sé si el que estaba escribiendo o el que revisó, dijo, tenemos que ponerle algo de sustancia, darle motivación a los personajes, buscar la forma en que esto los afecte emocionalmente. Y trataron de meter pequeños elementos que le dieran un poco más de fondo a los personajes. Pero no realmente, Beto. Y creo que ese es el problema. O sea, No decide ser una película descerebrada de acción de principio a fin, ni por supuesto que en ningún caso se acerca a ser una película con trasfondos complejos y profundidad de desarrollo de personaje. No, es que el tema de querer darle peso emocional, hacen una historia ahí de padres e hijos y tratan de crear una versión paralela. La hacen que funcione hacia los dos lados. La relación entre Dan y su padre y la relación entre Dan y su hija es de donde tratan de colgar emocionalmente la película, pero no lo exploran a fondo, entonces terminan en convertirse en material que pusiste de más y que no le dio profundidad emocional a la película y sí hizo que se alargara. Creo que ese es el tema con esa parte. Si se hubiera asumido como una película de acción y se hubiera enfocado en eso, creo que funcionaría mejor. Porque pese a que tiene muchísimas escenas y secuencias que vas a identificar que las has visto antes en otra parte, creo que logra integrarlas todas en una historia que hubiese funcionado de una forma entretenida sin demasiadas pretensiones. Que yo creo que ese es el punto. Pero en general me parece que es divertida. Es la clase de película que si no tienes nada mejor que hacer y 2 horas por matar, vas a matar 2 horas de una forma bastante entretenida y al día siguiente no te vas a acordar de qué se trata. Sí, yo la vi ayer, así que todavía me acuerdo de algo, Beto. A mí las películas olvidables me duran algunos días. Yo la vi antier, pero sí, todavía alcanza el efecto de ser recordada. Sí, mira, a mí una de las cosas que me llamó la atención fue el diseño de los aliens, porque dije, estos son los aliens del Día de la Independencia, pero blancos y con más colmillo. A mí, más que los del Día de la Independencia, me recordaron un poco a los de Edge of Tomorrow. Es que los de Edge of Tomorrow casi no se veían, porque eran como el demonio de Tasmania, Beto. Estos eran más como perros gigantes, con colmillos y tentáculos. Sí, por ahí alguna mezcla. Sí, insisto, hay demasiado pastiche. Los últimos 20 minutos... Los de Edge of Tomorrow se veían mucho como los calamares mecánicos de Matrix. Sí, no. Un poco. digamos, en acción, en movimiento se veía así. Los calamares mecánicos de Matrix tienen 30 segundos en pantalla también. ¿Qué clase de comparaciones es este? Era la gran subtrama que tenían los Wachowski presumiendo 3 años. ¡No, iban a ver esto, los vas a dejar! Sí, me dejó así porque no me dijiste que esto iba a ser espectacular. Salen 30 segundos y cae la ciudad y fue fuera de cuadro. El capitán Mifune está ahí con su robot gigante disparándole a los calamares gigantes que por algún motivo se alinean como en el Sibius. Sibius es un juego de Atari, de arcade de los 80. Búsquenlo para que sepan que también la gran batalla de Zion se da fuera de cuadro. Sí. Eso es todo lo que hicieron los Wachowski. 3 años de presumir, van a ver una batalla espectacular para decir, oh, perdimos la batalla. Cuando nadie la vio, eso fue un absurdo. Entonces, bueno, hay cosas que esta película hace bien, hay cosas que hace mal. Y lo que hace bien es que cada vez que tiene que poner a un actor que haga exposición, que lo hacen mucho, mucho, mucho. De hecho, desde la primera escena hay exposición porque es donde te informan que es militar y a lo que se dedique, cuál era su especialidad y demás. Y sin embargo, si ves el tráiler que apareció hace algunas semanas, te vas a dar cuenta de que quitaron exposición de la historia. Porque hay cosas que la dejaron en esos textos y luego eliminaron escenas que eran superflas. Porque hay en el trailer, recuerdo que al menos hay una escena en donde cuando la esposa lo está tratando de convencer de no ir, él dice, no, porque si no voy yo te van a mandar a ti o van a mandar a nuestra hija. Y eso lo retiraron de la película, pero en la película, mientras le están leyendo los términos de servicio con los que va a ser enviado al futuro, nada más lo incluyen en caso de que usted se rehúse, usted va a hacerse cargo de una sanción y va a ir a dar a la cárcel y alguien de su familia inmediata será enviado en su lugar. Entonces, lo hicieron que fluyera un poquito más. Entonces, yo creo que la película sí le hizo falta una buena editada, porque sí se roba muchas cosas de muchas otras películas. Digo, los últimos 20 minutos es una mezcla de Think, la versión de 2011, y de Alien. La nave enterrada en el hielo, la vamos a volar, y está llena de huevos. Entonces, sí es... Hay veces que sí, spoiler, sí es ok. Esto ya vi de dónde lo sacaste. No dije de qué son los huevos, no dije por qué llegan a la nave, no dije en qué época sucede. Entonces, spoiler solamente si dices que es spoiler. Yo estoy siendo vago. Vago dentro de la película. Tal como la película. Mira, uno de los problemas que tiene esta película, a propósito de estructura y cosas de las que estábamos hablando hace un rato, es que, trata de hacer una exposición de tecnología necesaria de manera de justificar la trama. Exposición de tecnología, ¿de qué otra forma lo puedo decir? Trata de explicarte la ciencia con la que funciona este mundo de manera que las decisiones de los personajes resulten medianamente lógicas. Partiendo de la base de que no tiene mucha lógica que personajes que vienen del futuro no sepan más cosas del pasado como para combatir una amenaza del futuro. O sea, si estás viajando hasta antes de una guerra, podrías evitar la guerra. En vez de la premisa básica de esta película, que es necesitamos más soldados, por lo tanto los vamos a obtener estos conscriptos del pasado porque nos quedamos sin gente en el futuro. Estamos tan al borde de la extinción como raza que nos quedamos sin gente que pelee y por lo tanto ustedes del pasado, donde todavía somos 7.000 millones, vamos a sacar soldados de ahí. Eso es una buena idea, pero mientras más lo piensas, menos buena idea se vuelve. Lo que pasa es que el tema del conocimiento, si toda la gente que tienes está peleando, no hay quien pueda buscar una solución. Creo que eso se resume. O sea, la idea funciona, pero está mal explicada. Hacen énfasis en necesitamos soldados. No hacen énfasis en somos muy pocos y ya no tenemos tiempo para seguir buscando soluciones. Necesitamos llevar gente que nos ayude a comprar tiempo. Es como lo tenían que haber explicado. Y no lo hacen. Entonces, y lo otro es que a efectos de producirte reacciones te oculta información. Que es el recurso más sencillo a la hora de producir sorpresa. Es mentirte. O no mentirte, pero ocultarte información. Creo que no se vuelve tanta. A propósito del tiempo que dura la historia, no lo hace de una manera que sea tan entretenido. Se vuelve así como que están estirando el chicle. Hay demasiadas escenas que sobran, creo yo. Más allá de que mantengan cierto grado de tensión, sobran a la hora de producir una mejor película en el resultado global. Sí, pero creo que en este caso no te oculta tanta información y el giro que te presentan una vez que la revela tampoco era tan importante. Además, no lo hace de una forma tan absurda y ridícula como Interestelar, que ahí sí fue de, ay, por favor, no le puse para un guionista para que hiciera bien esto. En Interestelar sí es absurda la forma en la que te hacen esa revelación. Acá creo que está manejada un poquito mejor, porque, insisto, no es una relación tan importante como para que tenga peso, porque además está telegrafiada. Te la ocultan, pero está telegrafiada y el ir soltando pistitas es de que, sí, ya entendí, ya deja de hacer como si fuera un secreto. Pues ya nadie te cree, güey. Sí, a ver, ¿qué otro elemento? Mira, hay cosas que hace bien, y también creo que habría que comentarlo, porque, por ejemplo, Okay. el grave problema de las historias de viajes en el tiempo es que nadie piensa nunca en todas las implicaciones y todo el mundo plantea unas reglas y después las rompe. En este caso se plantean unas reglas que tienen lógica interna, y creo que eso se agradece. Por ahí ve a alguien que se quejaba, no, no, es que toda la ciencia de esto está mal, porque no están tomando en cuenta que las fechas tienen que coincidir, tiene que ser exactamente la misma fecha en donde partieron y en donde llegaron, porque si no la Tierra no estaría en el mismo lugar. Y decía, ah, y tú me estás diciendo que eso está mal, la Tierra no está en el mismo lugar cuando llegas en la misma fecha, uno, porque el año no dura exactamente lo mismo, y dos, porque el sistema solar entero se mueve, no solamente la Tierra alrededor del Sol. Entonces, si le estás diciendo que su ciencia está mal, asegúrate de entender tú mismo la ciencia. Para fines prácticos, la Tierra no se mueve describiendo una elipse en el espacio, se mueve describiendo una espiral elíptica en el espacio. Eso tampoco tendría que ser un impedimento para que funcione la idea de viajar en el tiempo. Si tienes la tecnología cuántica para trasladar algo de un punto del tiempo al otro, probablemente también tienes la tecnología para calcular la posición de la Tierra en un momento específico del tiempo. Entonces, esa es una queja que me parece que el problema es que nunca nadie la menciona, y si lo mencionan, lo que hacen es meterte en un apuro porque no te aclaran la película que sí saben cómo funciona. Entonces, en ese aspecto, aquí pone una regla muy clara de tenemos la tecnología, pero no hemos podido refinarla, y lo que podemos hacer es enviar cosas entre dos puntos, pero estos dos puntos el tiempo sigue corriendo en ambos, entonces pasa, digamos, en tiempo real. Si tú te vas una semana allá, acaba de pasar una semana antes de que te podamos regresar, porque se están moviendo de forma paralela. Entonces, es una regla muy básica que te plantean de cómo funcionan los viajes en el tiempo, sin meterse más en temas de cuál es la tecnología con la que lo hacen, cómo está propulsado o los efectos que pueda tener. Lidian un poquito con el tema de las paradojas en que quien va al futuro es gente que no está viva en aquel entonces, quienes viajan al pasado es gente que todavía no había nacido. Entonces, creo que en ese aspecto lo hicieron lo más limpio posible, sin complicarse demasiado, y logran que dentro de la película, dentro de la poca lógica interna que hay, eso sea una de las cosas que funciona. Entonces, eso me parece que está bien. Hay mucha gente que le molesta, por ejemplo, que el protagonista sea alguien con antecedentes militares. A mí me parece que al contrario, el hecho de que tengan que ser con antecedentes militares hace que no sea el. Oye, ¿quién fue el que salvó al mundo? El cocinero. Sí. ¿Cómo lo hizo? O sea, que te digan. El doctor que se dedica a vender cable. Sí, entonces hay gente que dice, es que esto ya es un cliché, resulta que los héroes de todas las películas en el pasado fueron militares. Hay mucha gente que tuvo servicio militar y que por lo menos te indica que pasó por un programa de entrenamiento. Y si fueron parte de fuerzas especiales o de los SEAL, más aún, no hay obligación de que sean militares de carrera, pueden salir de ahí y hacer una vida civil. Y cuando les pasa algo como las cosas en las que los metes en una película, se justifica que sea el héroe porque es el que está mejor preparado para sobrevivir y hacer las cosas. Entonces, yo por ahí sí he visto algunas quejas que dicen, ok, te estás quejando de las cosas más absurdas cuando la película tiene muchos otros problemas, tú te estás yendo por la tangente a criticar cosas que está bien que hagan. Si me dijeran, no, pues Dan nomás es maestro de prepa, enseña biología y a unos niños que ni lo pelan, no le creías todo lo que hace. Te dicen que estuvo en fuerzas especiales y fue a la universidad después de eso y estudió como parte de su preparación para estar en el ejército, ya le crees todo lo que hace después y que tenga que ver con la búsqueda de una solución. Pero de otra forma no funciona. Entonces, hay cosas que hace bien, y creo que mucha de la gente que está quejando se está quejando de cosas absurdas y que no viene al caso quejarse, porque el problema de la película es que carece de desarrollo de personajes. Ese es el gran punto por el que no puedo decir que es una buena película, es que no hay desarrollo de personajes. Sí. Todo el desarrollo de personajes lo centraron nada más en la figura de Dan y lo quisieron hacer a partir de construir un par de conflictos personales. Es el único personaje que tiene algo de desarrollo y es algo de desarrollo, no es un desarrollo completo. Hay un par de elementos sobre su historia. Específicamente hay uno que justifica la relación que tiene con la hija, que te lo cuentan. Los personajes no lo muestran en pantalla y ese es un elemento que hace que las cosas no funcionen de todo bien, porque creo que si hubiese pasado en pantalla le hubiese dotado de un dramatismo mayor a la relación de los personajes, que no se obtiene por vía de que los personajes simplemente cuenten cosas, porque tú ves a un personaje pero no al otro, y eso, bueno, estoy tratando de ser vago también, pero es medio difícil. Sí, que es a lo que me refería con que el problema que tiene es que hay demasiada exposición. Y hay un elemento que es una de las reglas básicas: enséñalo, no lo cuentes. Hay un elemento específico de la trama que consiste en: vamos a hacer esto porque con el resultado de esto vamos a ganar la guerra. Y lo consiguen. Pero los personajes que tienen que tomar decisiones a partir de ahí hacen muchas decisiones idiotas que son absolutamente ilógicas. Partiendo por... bueno, nuevamente spoilers, no lo voy a decir. Pero finalmente ese elemento que adopta un lugar central en la trama, ¿por cuánto será, Beto? ¿Una media hora? ¿Media hora, 40 minutos? Después no tiene casi ninguna importancia en la resolución final de la historia. Entonces hace que uno diga, ¿que ¿para qué? ¿Para qué estuvimos 40 minutos dedicados a eso si finalmente no es esto exactamente lo que nos da el resultado que esperábamos? Eso es un poco frustrante porque, digamos, ¿para qué haces esa inversión de tiempo en algo que no te da la ganancia al final? Es un poco paradójico. Yo ahí creo que sí sé qué pasó con eso. Yo creo que eso es algo que... Explosiones. Sí tenía un... No. Es que yo creo que aquí la cosa es que esa solución en la que trabajaste tanto no iba a existir. No la lograban. Por eso tenías que recular las explosiones. El problema es que cualquier script doctor que se respete iba a revisar eso y iba a decir, aquí tienes un problema que tienes a uno de tus personajes principales, a uno de los héroes de tu película, cuya misión en la vida fracasó. Entonces lo que haces es decir, ah, no, sí funcionó, pero de todos modos hubo que usar explosivos. Ese fue el problema. Es un caso de un guión que aprobaron cuando todavía tenía muchas cosas que trabajarle, y la solución de corto plazo de empezamos a filmar la próxima semana fue tener el hecho de que sí, encuentran esa solución y terminan por usarla solo de forma parcial. Creo que ese es un problema que tiene. Insisto, los mayores problemas son de guión. Que no, aparte no hemos mencionado quién es la gente detrás de esto. Al guionista no lo conozco, no tengo idea de dónde salió. Se supone que es una historia original. Y tomando en cuenta la cantidad de cosas que se robó de Starship Trooper, Alien, Aliens, Edge of Tomorrow, The Thing, y no sé si me falta alguna otra película en la que se robó algo. No sé por qué es en historia original, porque no lo es. Y el director es alguien que había trabajado solamente en animación. De hecho, es el director de Lego Movie y de Lego Batman Movie. Alguien que dirigió chorros, 100,000 episodios de Robot Chicken. Yo vi uno de nuestros nombres favoritos dentro de los créditos, Beto. Ah, pero es productor. Cuando es productor nada más es pone el dinero, firma autorizaciones y demás. Y es uno de 5 o 6 productores. Entonces, ahí sí, en este caso no le podemos echar la culpa. No sé. Si esas vamos, con el mismo crédito aparece uno de los responsables de The Boys y de Umbrella Academy. Puede ser. Entonces, a todo esto, insisto, ¿sabías que ese nombre va a estar a cargo de la serie de la fundación de Asimov? Sí, pero entre esté como productor y no meta mano del lado creativo, no hay mayor problema. O sea, Goyer es un apestoso indeseable, pero cuando es un apestoso indeseable que nomás está haciendo dinero y no se mete con los creativos, las cosas tienden a funcionar. O sea, no necesariamente porque esté involucrado algo va a funcionar mal. Aunque a veces cuando sale mal, tuvo algo de culpa en eso. Entonces, aquí lo importante es que la gente que está trabajando haga su trabajo y nada más le presente reportes, que firme autorizaciones y se contente con firmar esas autorizaciones y cobrar sus cheques. Ok. Mira, hay un video que vi que me hizo reír bastante, que salió hace poco en que es el pitch meeting de esta película, que los hace un tipo que se llama Ryan George para Screen Crash o Screen Rant, una de esas, para el canal de YouTube. Y bueno, ahí sí, vean la película y después vean el video, no lo vean en la forma inversa porque es con spoilers, aunque el video lo anuncia. Así que me hace gracia todavía esos videos porque, bueno, cuando llega a esos puntos de las decisiones ilógicas, el escritor le explica al productor, que son los dos roles que hace el tipo, le dice, sí, en esta parte los personajes hacen algo completamente ilógico que contradice todo. Y el productor le dice, oye, pero ¿no sería más sencillo que hicieran esto, que es completamente lógico y tiene más sentido? Sí, pero no, porque yo quiero que sea así en el guión. Ok, pero ¿por qué? Ah, porque con esto va a haber explosiones y dinero. Ah, sí, dinero. Esa es una buena razón, me encanta. Así que, bueno, varios de los chistes son iguales, pero la forma en la que los va sembrando hace que a veces sea chistoso esto. Puede ser. Si es de Screen Rant, hace mucho que ese sitio y todos sus videos me cayeron muy gordos. Probablemente, bueno. Hasta que me aburra los he seguido viendo. ¿Qué más, Beto? Eso, creo que eso sería todo por este episodio de aniversario de Comicverso. Ya nos hemos extendido bastante más allá de las 2 horas, de la hora y media que nosotros planificamos para este podcast. Ahora estamos bastante por encima de las 2 horas, así que espero que eso sea un regalo y no un suplicio para ustedes, nuestros fieles seguidores. Sí, regalo, eso. Sí, ¿por qué no? Veámoslo positivamente, Beto. Sí, hagamos eso. Ok, recuerden que nos pueden encontrar en www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Y nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales. El último se lo dedicamos a X-Men Grand Design de Ed Piskor. Y también pueden acceder a la publicación anticipada del podcast. Y a nuestros especiales de Tierra Prima, que estamos, bueno, para cuando escuchen este podcast ya habrán podido escuchar libremente nuestra última edición de Tierra Prima. Y nuestros patrocinadores probablemente escucharán el episodio 3 por ahí por el 18 o 20 de julio. ¿Algo más que agregar, Beto? ¿Ya no habrá más? ¿Ya no habrá más? ¿Es el último? No, dije próximo, no último. Dijiste nuestra última edición. Ah, ok. Nuestra más reciente. Eso. ¿Algo más que agregar, Beto? No, creo que no. ¿Nací de la sintaxis y la gramática el día de hoy? No es de la sintaxis y la gramática, es de entender la significancia y significado de lo que dice. Ok, Beto. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando los llamen y cuidarse mucho. Hasta la próxima.